compañeros de Night Rider. Se tomaron el locutor, interferencias, catetismo eléctrico, reaccidente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin marzo ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A matas de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! ¡Amantes de la carne cruda! ¡Me he cantado trapo! ¡Sin manos cornudas! ¡Me he cantado trapo! ¡Guitarras delincuentes! ¡Me he cantado trapo! ¡Cerveza caliente! Vale, muy buenas tardes, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 10 de octubre. Bueno, pues aquí estamos con una nueva edición de este programa dedicado al rock and roll. Hoy, tercer programa de la temporada. Hoy vamos a tener invitados y muchas cosas de las que hablar, por supuesto, con Roberto Ortega, el autor de los libros Rock y Violencia, de la biografía de Scorbuto. Hace 3 añitos le tuvimos por aquí, en ese momento, presentando pues los libros. Y bueno, en 3 años hay nuevos proyectos, nuevas historias que se han puesto en marcha y muchas ideas y muchas cosas para un futuro próximo. Así que de todo eso vamos a hablar con Robert, y vendrá acompañado de dos compañeros, compañeras, como son Noelia y Unai. Dentro de un ratillo empezaremos con la charla, sobre las 4:30, calculo yo. Y mientras tanto, quiero presentar un disco que últimamente estoy escuchando y tal, y que, bueno, se puede considerar una novedad porque salió este pasado verano. Se trata de una banda de Salamanca, se llaman El Pinchazo del Cerdo. Curioso nombre para este trío de Salamanca. Este sería su segundo disco, titulado Una Menos, y bueno, el grupo lleva funcionando como unos 5 años, creo que se empezaron con ello en el 2010, en 2014 sacaron un primer disco titulado ya no quedan grupos de punk, y ahora pues este segundo trabajo, como os decía, Una Menos, y vamos a escuchar unas cuantas canciones de este trabajo editado en CD, que trae 10 temas y se cierra con una outro que luego escucharemos. Además viene Nike pintada para el día de hoy. Y nada, pues vamos con una buena dosis de punk combativo. El pinchazo del cerdo, desde Salamanca. Esto se titula, para empezar, Indomables. We'll be right back. Pues ese es el sonido de esta banda de Salamanca, de este trío, El Pinchazo del Cerdo. Segundo disco, seguimos con más canciones, vamos con esto que se titula Ánimo. Es que el disco suena de maravilla, ¿eh? Suena con una contundencia y un poderío pues bastante destacable. No sé cómo lo habrán grabado, pero desde luego que suena muy, muy, pero que muy bien para esta banda de punk. Decía yo punk combativo, bueno, combativo, libertario, más adjetivos, revolucionario, como queráis. Bueno, sus letras queda todo bien, bien plasmado y bien reflejado, con bastante rabia y bastante contundencia, como os decía, El Pinchazo del Cerdo. Vamos con esto que se titula Inútiles y Cobardes, porque la primera que he puesto ya se me ha ido un poco la onda, no sé si he puesto Indomables la primera, Inútiles y Cobardes en cualquier caso. Ahí estamos escuchando a El Pinchazo del Cerdo desde Salamanca, el segundo disco de esta banda, de este trío. Una curiosidad, creo que el cantante principal, digamos, es el batería, cosa que no suele ser nada habitual, pero desde luego que se le ocurra bastante. No sé cómo sonará el grupo en directo, pero ya tengo ganas de verles. Pero desde luego, lo que os decía, el disco y los temas suenan cañón. Bueno, vamos con otro temita, vamos con esto que se titula Ánimo. ¡Comprendo! ¡Mírame a los ojos! señor, el pinchazo del cerdo. Bueno, otra de las cosas muy destacables de este disco es la portada. Otro espectacular dibujo de del gran Javier Ruiz Chori, este dibujante nuestro, cercano a nosotros, desde luego, que bueno, ha hecho un dibujo espectacular para este disco del pinchazo del cerdo. ¿Cómo comentarlo? Muy sencillo. Una carnicería donde se vende, se despacha carne humana, y el dependiente es un cerdo y la clienta es una cerdita también. O sea que, bueno, queda bien plasmada la idea, ¿no? En la portada, y desde luego es, como os decía, de lo último que he visto de Chori, me parece ya esto sublime, digamos, ¿no? Estupendo dibujo, estupenda portada para este disco, que, como os comentaba, está editado de momento solo en CD. Ojalá que esto pudiera estar en vinilo, ya solo para disfrutar y con más amplitud de este dibujo. Que bueno, el grupo tiene una página de web, podríamos decir, ¿no? Que es elpinchazodelcerdo.wordpress.com, y ahí pues estáis un poquito al tanto, pues eso, de las noticias del grupo, de las dos ediciones. Se pueden descargar los discos gratuitamente y todas estas historias, ¿no? Así que, como os decía, muy recomendable este trabajo, este segundo disco de El Pinchazo del Cerdo desde Salamanca. Bueno, una canción, es la segunda del disco, en la que da título también al trabajo, que titula Uno Menos, Una Menos, que además ese tema lo he elegido yo para el recopilatorio este del que vengo hablando últimamente, del Mayoría Punk, la segunda parte, recopilatorios caseros desde aquí, desde Roca Todo Trapo y tal, ¿no? Y elegí esta canción porque desde luego tiene una pegada impresionante y bueno, yo creo que lo mejor es que la escuchéis. Uno Menos, Una Menos. Dice el telediario que han palmado un empresario. Al funeral ha ido hasta el puto rey, ministros falangistas y medio Pusdey, banquero millonario, un hombre extraordinario. En casa del obrero brindan de alegría. Uno de Bueno, sin pelos en la lengua, como se suele decir, ahí estaba El Pinchazo del Cerdo, tema que da título al disco Uno Menos, su segundo trabajo desde Salamanca, trío de punk indómito y cañero y combativo, poniendo las cosas en su sitio y, como siempre, dando leña a quien lo merece. Bueno, ¿con qué vamos? Igual ya para acabar, estamos pegando un buen repaso al disco. Y bueno, no hemos escuchado la primera canción, vamos con esto que se titula No te lo crees ni tú. Y bueno, ahora que se acercan tiempos de elecciones y etcétera, etcétera, pues también viene bien. Yo voy a a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear... ¡Ay! ...asegurar de verdad las pensiones... ¡Ay, que voy a vomitar! ...y la educación. Y para eso será necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y, aunque no va a ser fácil, contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española, lo vamos a conseguir. Pues eso, ahí queda. Bueno, como os comentaba, que el disco se cerraba con una outro, que se suele decir, bueno, una pista de audio, en este caso con esto que bueno, como os decía, hoy viene bien además para el programa de hoy, porque fijaros lo que, bueno, supongo que esto ya lo ha escuchado casi todo el mundo, pero no deja de ser curioso, ¿no? Y con esto han querido cerrar el disco El Pinchazo del Cerdo. Yo recuerdo una canción del mítico grupo idealizado y por internet es curioso, el grupo de punk Escorbuto, de la margen izquierda del Nervión, que su primera canción, es muy curioso, se llamaba O se engañan así. Era muy básica en el sentido lírico, pero ya en los 70 era una especie de ataque a lo que ellos veían, ellos que eran anti todo y de una vida un tanto lumpen y marginal. Ellos cantaban que algo empezaba a sentirse, esa tela de araña cierniéndose sobre nosotros, empezaba a asfixiar al ser humano. Y da igual, no ocurría en Denver, en Nueva York o en Chicago, ocurría en la fabril margen izquierda de Bilbao. Es decir, el mundo empezaba a ser global, los deseos y angustias empezaban a ser globales, las sensaciones de vértigo empezaban a ser globales, y también, cómo no, la impresión de que estábamos siendo llevados todos por un camino, sin saber muy bien a dónde, también empezaba a ser una realidad universal. Bueno, pues ahí queda eso. Yo creo que para ilustrar esta historia vamos a escuchar Os engañan de Escorbuto, ¿no? Creo que sería lo suyo. Oh, Ahí estaba, perdón por el sonido que era bastante chatarrero en esta, en este caso, pero bueno, ahí estaba ese Os engañan. Bueno, el pinchazo del cerdo, hemos escuchado su segundo trabajo, hemos cerrado con esa outro, con esa intervención de Iker Jiménez, pues mencionando y hablando de escorbuto. Y bueno, hoy lo programado es hablar de escorbuto y de muchas más cosas con Roberto Ortega, que se curró los libros Rock y Violencia, la biografía de escorbuto, y que está metido en un montón de historias que ha venido haciendo en los últimos 3 años y que van a tener continuidad, porque proyectos no faltan, ideas y ganas de hacer cositas. Así que espero que en unos minutos estén por aquí tanto Robert como sus compañeros. Y de momento vamos a seguir con... Bueno, pues vamos con una nueva banda en la ciudad, que se llaman Lavadoras Martín. Habéis oído bien. Lo que puede resultar un nombre de típico nombre de grupo graciosillo y chistoso, pues no, no os llevéis a engaño. Es una banda de punk rock, con latigazos hardcore también. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido con esta primera grabación de 10 temas, a modo de presentación, de demo, podríamos decir. Y bueno, vamos a escuchar alguna canción en este ratillo, a ver si les tenemos por aquí también, ¿no? Que es la idea, ¿no? De que ya que son cercanos también, incluso aquí a Irola Irratia, porque ha sido gente que ha estado haciendo programas aquí en la emisora y tal, y que también está metida en el colectivo Colapso, que organiza conciertos y cosillas, pues vamos a ir con algún tema de Lavadoras Martín, de esta demo con la que debutan, digamos, ¿no? Zaborra se titula esto. La verdad es que la mayoría de los temas son euskaldunes. Y vamos con ellos, Lavadoras Martín. Así se abre la primera grabación de Lavadoras Martín con este tema Zaborra, breve y conciso. Y bueno, ya se ven un poquito por dónde van los tiros. Vamos con esto que se titula el trabajo, digamos que la demo, la maqueta, o como queráis llamarlo, lo han titulado Bietan Balai. y bueno, esta canción se titula Que te hablen en cristiano en tu puta casa. We'll be right back. señor, sonando Lavadoras Martín, nueva banda de Bilbo, cuarteto. Ya veis que la voz principal la lleva una nesca. Y esto se titula Hilda, Hilda, Hilda. ¡Ey! Que no nos hemos ido. Aquí estamos, que estaba recibiendo a los invitados y, bueno, mientras tanto estamos escuchando la maqueta de Lavadoras Martín, de esta banda de Bilbo, nueva banda de Bilbo. Lo que acabamos de oír se titulaba Nazca eta Ikara Bilbon. Y, bueno, otra cosa que me ha gustado sobremanera de esta primera grabación de Lavadoras Martín es que han metido una versión del tema Golpe tras Golpe de Desechables, bueno, que a su vez es una versión de los Sonics, del tema Strychnine, y vamos, que eso es una maravilla, así que vamos a escucharla. En breve estamos hablando aquí con Roberto Ortega y compañía. ¡Adelante! ¡Empieza a leer! Bueno, seguimos. Bueno, como estamos un poquito, colocándonos en nuestros sitios, vamos a darle un poquillo aquí de caña a esto mientras empezamos con la charla y tal. Así que... Bueno, pero como eso lo tenemos muy oído, porque es casi la sintonía del programa, vamos mejor con esto. Bueno, pues yo creo que ya estamos todos en nuestro sitio. Y vamos a dar la bienvenida aquí a los invitados, a Robert. Buenas tardes. Espérate, que no había subido los micros. Hola, buenas tardes. Apaí, que bueno, que ya veníamos comentando que han pasado 3 años y volvemos con el rollo de siempre, que suelo volver yo, de la rapidez con la que pasa el tiempo. Sí. Y porque parece que fue ayer, ¿no? Cuando estuviste aquí presentando por aquel entonces los libros, la biografía, los 2 tomos de Rock y Violencia. Y fíjate, en 3 años hay bastantes cosas que contar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que comentar también que vienes acompañado de Unai, que está por ahí en el micro verde. Puedes saludar. ¡Apa! Buenas tardes. Y Noé, que está en el micro amarillo. Y bueno, luego ya tendremos tiempo de ir hablando un poquito entre todos. Pues eso, que han pasado 3 años, que los libros estaban en la calle, que no sé, ¿qué balance haces un poquito de...? Para empezar, el tema de los libros, ¿no? Porque ya vas por qué edición, ¿no? O sea... Ahora voy a hacer la cuarta, para el año que viene, supongo. O sea, que irían ya, pues, no sé, como 3.000 libros igual. Yo creo que no llegaría, pero vamos, por poco. Hostia, eso ya es una, sí, como... una cifra a tener en cuenta. Sí, bueno, teniendo en cuenta más que es autoproducido, autodistribuido y todo, pues igual más, ¿no? O sea, que no ha gozado igual de los canales clásicos de distribución, ¿no? Ahora igual... Últimamente está en algunos que no ha estado, pero vamos, normalmente ya sabes tú cómo ha sido esto, ¿no? O sea, sí. Casi de mano en mano, y bueno, yo un poco, la novia también, que he vendido un montón a mano en mano, casi la primera edición se la comió ella, ¿no? Sí, pero que al final estas cosas van, se va haciendo la bola, sí, pum, bueno, pum, sí. Y... Es lo que dices tú de los 3 años, ¿no? Cómo se va haciendo la bola más grande, o sea, hace 3 años ya la estamos aquí presentando, o sea, la novela gráfica, ¿no? Que es como un... punto y seguido, ¿no? De los libros igual, o sea, siendo otro formato y otra historia, pero vamos, sigue siendo un punto y seguido, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, 3 ediciones. La primera edición, ¿cuántas copias sacaste del libro? La primera edición fueron 300, pero tenía palabra con ellos partirlo tras app, hacerme otras 200 al precio de, como si haría 500, vamos. Ajá. O sea, fue 500, pero en 2 partes, como quien dice. O sea, hizo... O sea, la primera edición sería A y B, ¿no? Para que me entiendas. Y luego se hicieron, pues, 1.500, creo. Y luego, no sé, claro, si han hecho... Porque luego ya te has ido planteando sacar unas tiradas más largas, ¿no? Sí, y bueno, más... y tenía más pasta también. Pero bueno, sí. Bueno, sí, claro, sí. Lógicamente también. Sí, también sí, porque al principio, bueno, tampoco, antes que tampoco tenía dinero, pues tampoco, la verdad que no. O sea, imaginé que los acabaría vendiendo, pues porque, bueno, pues por aburrimiento, por saturación. Pero vamos, tampoco pensé que me fueran a durar 2 semanas, como me parece que duraron 2 semanas los libros, los 200. Ajá. 2 semanas, a la tercera semana no llego. O sea, que ahora está la cosa en el punto de sacar una cuarta edición. Sí. Y bueno, supongo que habrás tenido, bueno, que el libro está distribuido a nivel mundial. Sí, ¿no? Ahora sí, ahora bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Estamos mandando bastantes al extranjero. Sobre todo a Latinoamérica, me imagino. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, hemos mandado también a San Francisco, a Brooklyn, a New York, o sea, pero bueno, sí. La verdad que sí, ¿no? Más a Sudamérica, pasa que los precios son bastante. Claro, allí donde haya, digamos, potenciales lectores de habla hispana, por decirlo de alguna manera, el libro está llegando, ¿no? Se está intentando que llegue. Sí. No llegará, no llega igual que si estaría hecho allí, o sea, editado y distribuido allí. Lo que pasa que, bueno, pues luego ya llegan las... O sea, que ofertas ha habido igual, o interés por lo menos de algunas discográficas, o sea... Editoriales, pero ya pues volvemos a la historia siempre de, oye, que yo soy muy guay, que yo soy muy majo y yo no quiero soltar un pavo. Y ya no es cuestión de dinero, sino... Pues dices, joder, yo igual no he hecho todo esto para que tú ahora cojas y... Porque luego no tienes garantías ni de qué precio va a tener, ni nada, ¿sabes? O sea, claro. No es cuestión de... Porque así como curiosidad, ¿cuánto puede costar para una persona que recibe el libro en Argentina, por ejemplo, el tema de los envíos, ¿no? Porque es que es quizás lo más... Sí, sí. El primer problema es el peso. Que los 2 libros, justo y con el póster que viene en la tercera edición que viene de regalo, pues rozan el kilo, o sea, en plan que la caja le tengo que cortar casi un cacho de cartón, porque pesa 1.000 gramos y 1 gramo, ¿no? Por ejemplo. Y ya se te pone la historia, pues creo que son 23 euros de gastos de envío, ¿sabes? O sea, y bueno, he tenido una batalla con correos de la hostia, pues a cuenta de eso, ¿no? Pues fui allí a que me harían una rebaja, me prometieron una rebaja, Y luego al final, bueno, me entra una rebaja del 20%. Al final me decía que solo era para los envíos que no estaban certificados. Y digo, pues es que, ¿para qué voy a mandar un envío que no está certificado? Si no llega muchas veces ni los certificados, ¿no? Entonces, bueno, es que al final, bueno, y que no se bajaban del burro, que estoy esperando todavía una contraoferta. Pero vamos, de momento ya pinta a negro, ¿no? Pero bueno, que bueno, de una forma u otra, el que realmente sí le ha interesado conseguirlo, sí, lo sí, ha conseguido. Sí, sí, sí, sí, todavía vamos, de hecho sí, seguimos mandando. Pero ya no solo libros, también discos hemos estado mandando de Scorbut, de más grupos, pero principalmente de Scorbut igual, ¿no? Pero que también hemos mandado, por ejemplo, hemos mandado a Chiapas 2 de Radio Crimen ayer. Por ejemplo, dos LPs del primer disco, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, ya me refiero a que se va expandiendo un poco todo, igual, ¿no? Pero vamos, el de este de la Tacara del Rock, de Scorbuto del vinilo, también he movido bastante. Pues se me han dado igual a Nueva York o San Francisco también. Ajá. Y bueno. Además, con más poder adquisitivo ahí también. Sí, claro, claro. Ya te cuentan que en México 20 euros son muchos euros. Claro, si lo pasas a pesos y te asustas. Si nos supone esfuerzo a nosotros igual. Ahorrar 20 euros, ¿no? Como está la cosa hoy día, en México, date cuenta, 20 euros más 23 de un porte, sí, pues sí, eso claro, es que claro, el sueldo igual de... Supongo que de cualquiera mucho, ¿eh? Cualquiera no se lo puede permitir, ¿no? Eso es. Desgraciadamente. Bueno, de tal manera, también de comentar que a los envíos al extranjero les solemos hacer un descuento a ti, como si fuera precio de tiendas. Para, pues, en cierta manera, pues, o sea, en vez de 20 euros, pues solo debemos cobrar 15 por los dos libros. O sea, como le cobraríamos a una tienda, pues un poco, pues para abaratar un poco, claro. O sea, para compensar un poco esos 23 euros que ya se queden, por ejemplo, en 18, que bueno, que sigue siendo una salvajada, ¿sabes? Pero bueno, es que más ya ves lo ajustado que están los precios. O sea, sí, dos libros de 20 euros, pues, o sea, ya me contarás cómo queda, ¿no? Pero vamos. Pero bien, contentos. En ese sentido. Entonces, bueno, eso por un lado, pum. ¿Cuál fue, en estos 3 años que han pasado, cuál ha sido luego el siguiente paso, digamos, o el siguiente proyecto que un poquito, porque ya todo va tomando forma y... Bueno, el siguiente proyecto, pues es que lo mío también es de libro, ¿no? Porque... Sí, porque tienes varias cosas abiertas, ¿no? Yo es que siempre hago 4 cosas a la vez, ¿no? Entonces... Pero cosillas que ya se han ido haciendo realidad, ¿no? ¿O cómo... Sí, sí, bueno, por un lado, empecé... Empecé escribiendo, bueno, recopilando un libro que iba a ser así un poco sobre el rock en Euskal Herria hasta el 83, 77-83, ¿no? Hasta, bueno, lo que igual serían los inicios, hasta que igual entró un poco la política, bueno, hasta ahí, ¿no? Que lo tengo bastante avanzado, lo tengo parado, pero, bueno, o sea, me parece bastante interesante, ¿no? Luego estuve haciendo uno de Rick, que estoy preparando, que bueno, luego pues falleció Juli, bueno, de momento pues lo tengo un poco así, porque también estaba preparando otro de Cicatriz, a la vez. Que es el que tengo acabado, ¿no? Que ya acaba el primer volumen. Ajá. Que lo voy a sacar por partes porque al final se ha salido de madre, ¿no? O sea, ando corrigiendo, pero he hecho el primero que va hasta el 86 y tiene 400 páginas, le faltan las fotos, le faltan los créditos. O sea, que sería similar a lo de la biografía de Scorbuto, ¿no? En dos. Más gordo. Pasa que va a tener que salir por partes porque, claro. Viendo el volumen, pues claro, no vas a vender los dos a 30 pavos, pues como... juntos, pues prefiero sacarlos, aunque sea al mismo precio, pero separados, para no tener que desembolsar. Hay más de lo que la gente se piensa de hablar de Cicatriz también, Sí, bueno. Mucho más de lo que la gente... En ese sentido, sí, ¿no? Igual no goza de tanto público igual como puede gozar Scorbuto, por cosas que ni por mejor ni por peor grupo, simplemente pues porque es así. Igual, pero también es... Mejores que las Scorbuto. Sí, es mucho más desconocida la vida de Cicatriz. Sí, y también, cuidado, los Cicatriz en bancos nada, ¿sabes? O sea que... Igual, ahí hay mucho, sí, igual mucho no, donde rascar, sí, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Sí. Igual no eran tan así con las declaraciones, tan brutos a la hora de tal, pero vamos, que tiene telita, ¿no? Esto será Scorbuto mucho más. Eso, claro, sí, bueno. Está claro, sincero siempre, hasta que sí. Mi opinión, mi forma de verlo. Vamos. Porque bueno, en este caso, con el tema de Scorbuto, lo que ha sucedido no es que claro, la cosa se ha ido ampliando, ¿no? A raíz de salir los libros, luego te han ido llegando más y más y más y más historias, bueno, y más. Es que eso no, porque eso se va a ampliar, ¿no? Sí, ahora para el año que viene. En realidad tengo que hacer una edición ampliada, ¿no? De Rock y Violencia, que será Rock y Violencia XXL. 1.500 páginas. En 5 partes o así, no sé, estoy todavía calculando. Lo que ya hay más. Lo voy a volver a reescribir entero desde el principio, todo, y son pues 5 libros más o menos. O 6, o sea, no lo sé tampoco. Entonces, claro, o sea, ha sido a raíz de salir los libros, es cuando has empezado a recopilar todavía más material. ¿Que ha salido de dónde? Muchos particulares. A partir de los libros, mogollón de gente me ha mandado, pues lo que ha tenido. Igual hay cosas que las tiene repetidas 14 veces, pero bueno, aún así la gente, pues me parece muy... Siempre sale algo, ¿no? Sí, algo nuevo, es, algo inédito, sí, algo... Siempre, yo siempre rasco por ahí, siempre, al final... Luego tenemos el grupo este del Facebook también, de Escorbuto, Esquizofrenia Rock, el que está todo en mayúscula, que ahora parece que hay cinco con el mismo nombre, por cierto. Pues ese es el, bueno, que... Hasta no me yo me lío a veces cuando... Pero, sí, el tema, lo único así de particularidad es que solo se suben cosas de Escorbuto, ¿no? Pero ahí empieza las tanganas, ¿no? ¡Ah, no sé qué! A ver, tío, que todo, al final todo el mundo quiere poner a su grupo y, pues, claro, para eso tengo, creo que 6 páginas más, ¿no? O sea... Cada uno sí, sí, sí, con su historia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo demás, pues sí, siempre va rascando. Yo cada día siempre, bueno, no cada día igual, pero, ¿sabes? Cada semana, si no cada semana, cada dos semanas siempre rasco algo por ahí. Entonces, bueno, y lo voy... Pues eso es lo que hablábamos, de la bola que va creciendo. Claro, claro, me refiero pero a... Pero que... es que esto no se sabe cuándo puede tener fin, ¿no? Porque... solamente actualizas. Solamente, desde los libros. Lo que ha tenido que ver con Escorbuto, desde los libros hasta hoy, y ya tiene medio libro. En general, desde lo que pasó con las tumbas, nuevas reediciones, nueva no sé qué, o sea, claro, siempre. El libro este que salió de sobre el Yosu también, ¿no? El de Pasión y Muerte, o sea, ha seguido. Claro, ha seguido, claro, claro, claro. Y el año que viene tendréis otra sorpresa de Escorbuto, pero no lo voy a decir. Porque este año creo que vamos a andar pillados y no va a dar tiempo. Claro, claro. Hay que también, yo creo que dinamita. Uno de los puntos claves, ¿no? De todo esto. De este flujo de información de tal, es el tema de internet, ¿no? Al final que estás en contacto con mucha gente y le llega mucha gente todo, sí. Y esa gente se pone en contacto y tal y sí, cual, más, ¿no? O sea, más igual del contacto de la gente que de lo que sacas de que cuelga la gente, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que cuelgas en internet, pero bueno, mucho tiene una calidad de sí, nada pero... o está muy repetido, pero lo que son los contactos, sí, pues ahora, yo que sé, hablas con un tío de México que no sé qué, yo que sé, con el Pipa, por ejemplo, que estuvo con ellos en México, pues ya ves tú, ¿no? O sea, ya claro, hablas con él en el Facebook, claro, pues estoy hablando ahora contigo, claro, casi. Cuando, eso era impensable. Efectivamente. Hace 10 años, yo a Robert le conozco hace 15 años y no había internet. Claro, y tenía muchas cosas también. Todo con cartas. Y no ha cortado, ha copiado. Claro, pegado, claro, sin más, claro. ¿No? Lo que pasa es que ahora, pues es eso, esa comunicación. Fácil, igual, ¿no? Esa pero... comunicación ahora se multiplica por. Que sí, antes podía ser, como decís, por cartas o por claro, tal, mismo, o por una llamada claro, puntual. Yo inconscientemente conocía a gente de Escorbuto, pues que yo le he puesto contacto a Robert. Sí, por yo, ejemplo, después está con... ¿Sabes? Son cosas así, que luego, pues, lo que dice Robert, a raíz del libro. Sí. Pero hace 15 años, yo a Robert lo conozco perfectamente, y hace 15 años no había internet, no es tan fácil. Cada tú te metes, sí, Google. Costaba bastante, ¿no? Ala, te salen todas las fotos, el Juanma, del Josu, el Paco, de todo el mundo. Pero no, antes no. Eso a veces es... contraproducente, a veces. Me refiero también que igual hay demasiada información, igual mucha de esa información es que no caca, es fiable. Hay mucha basura, eso es. Robert siempre ha procurado contrarrestar sus informaciones. Y también me equivoco, cuidado. Y es como lo que dices. Sí, confirmar y que no te estén contando una milonga, por ejemplo, ¿no? El siguiente libro te cuenta la misma historia, pero desde otro punto de vista, porque esa persona estaba en el concierto, pero no estaba ahí, estaba... más atrás. Sí, hay veces que hay tres puntos de vista de lo mismo y ninguno miente. Simplemente son diferentes ángulos. Sí, o sea, cada uno lo ve a su brondi, ¿no? O sea, por ejemplo, la famosa historia esta que pasó con el bajo de Vómito, por ejemplo, pues, ¿no? La historia que cuenta Carlos, sí, por ejemplo, que sí, es perfectamente verídica, pero es que luego te cuenta la historia de los que realmente estaban haciendo eso y es parecida, pero claro, lógicamente se ve desde otro ángulo, ¿sabes? Y luego la historia de otro que lo estaba viendo, pero que era ajeno a todo, también es diferente. Y las tres tiene la misma similitud de lo que pasó, pero no fue así, o sea, es decir... Estamos a ver si ya, pues, con la guitarra la polla... La historia que se cuenta del bajo de Klaus, perdón, pues luego al final la historia acabó que casi los matan allí, ¿no? Y acabó el Josu encima de un coche y... ¡fum! ¿Sabes? Parando a la peña, porque si no se los cargan, o sea, se los cargan de que llegó el punto de que alguno tenía el DNI en la mano para que lo pudieran reconocer, ¿me entiendes? O sea, en plan, yo saqué el carnet del bolsillo porque si, para que me pudiera reconocer la Guardia Civil. Y vino la Guardia Civil y me dijo cierta persona, dice, es la primera vez que, y la única que me ha alegrado de verlos, ¿no? Porque llegaron allí y se los iban a matar ahí, bueno, y hasta cierto punto... Curioso, pues, sí, bueno, pues todas esas historias... Y muchas más. Sí, bueno, lo que pasa igual en estos, por ejemplo, el primer libro, por ejemplo, que tengo pensado de los cinco, pues igual abarcaría hasta el 83 solo. Entonces, o sea, hondo ya, por ejemplo, en lo que es la primera etapa, hondo bastante, ¿no? He hablado con el primer bajista de Escorbuto, estaba hablando, ¿no? Pues con el Ikey, gente, o sea, lo cojo un poco más desde atrás que el otro igual, ¿no? O sea, que el Rocky Venezuela, por ejemplo, hay cosas que las paso un poco más por así y ya tenía información, pero es que, claro, es que no entra todo. O sea, llega un punto que no te entra todo, ¿eh? en el libro, ¿no? Y bueno, pero bien. Bueno, pues poco a poco ya iremos viendo lo que va saliendo. Sí, y... bueno, no vamos a eso, no voy a hacer los pajas mentales tampoco. Lo, ¿no? Lo más, lo que tienes ahora en mente y lo que más, lo más cercano a lo que va a salir, ¿qué es? Bueno, pues... bueno, acá, bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de la novela gráfica y sí, tal. Sí, sí, sí. Bueno, pues también escribí un fanzine interior de la reedición de Reed, de No te muevas. Mm. Un fanzine de 20 páginas. Y luego el de Escorbuto de Atacar al Rock, que viene otro fanzine, también escribí, ¿no? Y ahora me falta... Ahora voy a escribir... Ahora va a salir... Se va a reeditar primero de Vómito, también. Y también ajá, he hecho otro fanzinillo, pues... Pues así, tipo como los otros, que lo edita Bristol Records. Lo va a sacar Bristol, ¿no? Bristol. Mm. Y... dice el 20 páginas. Vale, bueno, digamos que en el caso de del fanzinillo de Rip, eso puede ser una especie de, hombre, de preámbulo de lo que va a ser el libro, ¿no? Sí, o... es que el libro ha salido de ahí. De hecho, es que, a ver, a mí me dijo para hacer un cuadernillo y como no, yo es claro, que todo me lo tengo que, o sea, todo lo tengo que hacer. Al final me lío yo sola, madeja, ¿sabes? Que imaginas, soy, no, que un libro parezco, metido en el... Que parezco tonto, ¿sabes? O sea, al final llegó la historia de que tenía 69 es que folios. Directamente, ya, ya, ¿no? Tenía 69 folios y no había terminado. Y me dice, ¿pero dónde vas, flipado? ¿Tú sabes lo que va a costar hacer eso? Y al final dije, no, pues saca un libro y metemos el disco de regalo. Decía, sí, sí, pero bueno, y te parecerá un disparate. Era, ¿no? Dirás, el Robert es gilipollas, pero si hago eso, yo pago 4% de IVA, no 21, ¿sabes? Porque es un libro que tiene un 4. Ah, vale, vale, vale. ¿Eh? Sí, sí, que todo tiene por qué, ¿no? Soy retorcido, sí. No, pero bueno, es que es gracioso, ¿no? Que por ejemplo, de un disco de 15 euros, que lo consideran impuesto, o sea, artículo de lujo, un disco, ya ves tú, de un disco de 15 euros se te lleve 3, 3 y pico Hacienda, ¿no? Ajá, es que, pues, es que eso, por ejemplo. Por dos, si se me llevan 21, pues encima ya ves tú. Claro, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que los que estamos ahí sentados esperando a que nos caigan los discos y los libros, todas estas cosas, no. Claro. Muchas veces pues no te no paras sabe, a pensarlo, claro, entonces. Muchas veces pues no se habla igual, pero bueno, sí, sí, dicen cosas que igual, pues si tendría conocimiento de causa igual, no se decía, claro, pues como claro, el caso de la novela ahora, ¿no? Pues la novela pues que tiene 64 páginas, vale 10 euros. Pues bueno, sí, alguno me ha dicho, joder, bueno, tal. Bueno, pues papel de 130 gramos, extra no sé qué, de calidad. Horas, es que... Y había papel de 90 y de 80 que valían mucho menos. Y no sé qué de color. O sea, me refiero a que lo podía haber hecho bastante más cutre, por así decirlo, dentro de lo mismo, ¿sabes? Claro. Porque, claro, eso ya, si quieres papel gordo que no sé qué, a pagar. Y... ¿Cuánto cuesta un cómic de Conan? Sí, bueno, pero bueno, tampoco voy a... No, a ver, es que vamos a... Tampoco voy a ponerme con los demás, ¿no? Ellos por ser escorbuto. No, bueno, ¿no? Pero me refiero a que si podía haber sido más competitivo el precio, lo habría sido, desde luego. Pues está bien que lo digas, pues eso, porque la gente en sí, general, yo creo que no ni nos enteramos, ni sabemos de qué sí, va la movida, ni eso, lo que supone... Y bueno, aparte de eso también... Bueno, en general eso, pero luego, por ejemplo, lo siguiente que va a salir seguramente, o sea, bueno, seguramente, si no, pues será el libro de Cicatriz, que espero que salga este año. Aunque sea último, estoy ahí apretando el culo porque ando un poco retrasado. Sí, pues en Vitoria, sí. Si no, para los Reyes Majos. Ya, yeah, pero me gustaría sacarlo para la Feria de Durango, sería bueno. Ah, eso estaría bien. ¿Mediados de diciembre o principios primeros, de principios más de diciembre? Y yo, bueno, quincena, ¿no? Pues creo, el libro, por ejemplo, pues yo que sé, ahora mismo no sé, pero pues, yo creo que costará en torno, bueno, a los 15 euros. Que podía en otro momento haber sido 12, ya, bueno, pero ahora esto está legalizado, tienes que pagar autónomos, o sea, un poquito sí que hay que comprender igual, ¿no? El, o sea, pues igual que podía haber valido 12 y ahora pues valdrá 15, pero claro, pues empiezas a sumar gastos y bueno. Pues, pero es que eso lo pagas también por cualquier... En realidad... Por el pronto, sí, por el pronto pagas un euro, todas las semanas. El pronto. Sí, sí, bueno. También hacemos camisetas. Es una buena water, ¿no? Sí, pero... Contamos un taller de serigrafía, además de hecho el claro, principal de igual de zona cero que tiene igual es el taller de serigrafía, ¿no? Bueno, hicimos camiseta de Scorbuto, de varios grupos. Sí, porque esto cómo empezó. De locura también. Porque sí, esto ya está todo establecido. Sí, sí, sí. Está ya todo pum, y lo tienes bien montado y lo tienes tal, pero ¿cómo empezó o cómo te lanzaste o dijiste, venga, va, pum, hay que hacerlo? Bueno, pues porque. No sé, andaba el año pasado, fue el año bastante. ¿Pero tú ya lo tenías en mente o.? Sí, dijiste... pero por ejemplo, de las camisetas igual era lo que menos. O sea, tenía en mente montado una editorial que se ha montado, una discográfica que se ha montado. Las camisetas igual fue el último ramalazo que me dio, ¿no? Que, pues claro, un libro no lo sacas todos los días y discos pues igual tampoco, pero para todos los días sí que puedes llegar a hacer camisetas, ¿no? O sea, más uh-huh, fluido y tal. Y tampoco, o sea, me pegó el ramalazo y tampoco, o sea, que no había hecho, o sea, la verdad que eso sí bastante friki, ¿no? O sea, cogí y miré un poco qué hace falta para hacerlo y... Y carrera y manta, o sea, que tampoco... Que 14 años de encofrador estaba anteriormente, ¿no? Y bueno, como tuve un juicio, tuve un accidente haciendo el BEC, de los cojones, por cierto, tanto que se habla tanto del BEC, sí, que había calculado 6 muertos antes de empezar la obra, que se sepa. Y encima se tiró. ¿Y cuántos ha habido? Pues yo cuando me caí me acuerdo que vino el de seguridad y le dije, te vas a joder que no soy el primero, se lo dije. Pero luego hubo, que yo sepa, por lo menos 3, ¿no? 3. Y bueno, que el caso que estuve 12 años de juicios, 12 años, porque bueno, pues había gente que no interesaba. Bueno, el caso que, y bueno, al final, después de apaleado y no sé qué, te dan cuatro perras y dije, ¿qué voy a hacer con cuatro perras que me han dado después de 12 años? Pues digo, pues por una vez, digo, voy a cumplir lo que tengo en la cabeza. Hacer por lo menos algo que me gusta. Para mí, eso, es que estoy hasta... Yo personalmente, a Roberto Conozco, para mí no para mal. Está cumpliendo su sueño. O sí, o por lo menos lo intentarlo. Mira, y lo está consiguiendo, ¿no? Que... Muchos años mismo... antes de que empezara con el libro de Rocky Violencia, Robert siempre su sueño, no su sueño, tu meta, lo puedes llamar como quieras, era escribir algo de escorbuto. Escribir, el Robert siempre ha sido de escribir. Sí. A ver, yo realmente con escorbuto me metí mucho más en el mundo de escorbuto por Robert. Siempre me ha gustado escorbuto, ¿no? Pero ya con Robert era... De hecho, tú veías la imagen de Robert hace 15 años y tú no te das, tú dices, este le gusta escorbuto. Sí, claro. Pero sí, parecía el cantante de los Lions. ¿Cómo se llaman los Lions esos? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, porque tenía el pelo largo. Ah, vale. Mallas, pero... de espaldas colaba, vamos, te lo digo. Sí, bueno, el tema es que, bueno, pues lo pensé así y dije, bueno, pues para bien o para mal, después de un año para olvidar el pasado, dije, ¿qué más me puede pasar, sabes? O sea, en un momento dado, por lo menos ahora, pues no ganarás mucho, pero bueno, por lo menos no aguanto a nadie, ¿sabes? Que eso ya... No tienes un patrón. ¿Sabes? Ahora soy yo, ¿no? Venga, es peor, ¿no? Que los encargados de la obra. No, pero bueno, general bien. Te ladras a ti mismo. Sí, Robert, no. Sí, la verdad que. Ya de paso agradecerte que te acuerdes que la otra vez creo que fue el primer programa que presenté en radio y esta vez también. Aquí. O sea, que agradecerte que pienses de nosotros, ¿no? Hombre, podrías haber venido mucho antes, pero porque... Ya, ¿cómo? Bueno, y de hecho alguna vez hemos hablado de retomar la charla famosa que dejamos a medias, ¿te acuerdas? Sí, pues tiene sí, ocho sí, sí, aquello fue... Capítulo es que la escuché antes de ayer escuché también... Ya, es que yo, fíjate que... Joder, no me acordaba, ¿no? Que el otro día puse tal, el... Y es que no he tenido tiempo de volverlo a escuchar. Si no, pasado el 82. Creo que llegamos hasta... Es el 82, todavía está en caos. La mitad, no llegamos a la mitad de la novela, que íbamos a repasar las dos y no llegaba a la mitad. Esa era la idea, pero bueno, quedó como quedó, pero claro. Ya, bueno, es que nos calentamos, ahora nos calentamos y... Es eso, que empieza y luego vuelves otra vez al principio porque te acuerdas de otra cosa. Sí, y luego pues, de tal manera, lo primero que editamos así como tal, aparte de las camisetas, se editó un CD de Bastardos del Rey. Que es un grupo de aquí de Vizcaya. Luego escucharemos alguna cosilla, ¿no? Sí, sí. Y sacamos la demo, pues que vale, además un CD que vale 2 euros, ¿no? O sea... ¿De dónde son exactamente Bastardos del Rey? Pues Ocharcuaga, Churdinaga y parte de Basauri, más o menos. La gente del barrio, que se puede decir. Sí, eso, ¿no? Sí, porque bueno, la tenemos la tienda... La margen derecha, que siempre va por la margen izquierda. El taller que tenemos, que ahora también es medio tienda, está en Ocharcuaga, calle Langaran 23, bajo... Para que lo sepa. No, que oye, que cualquiera se puede pasar por ahí para... Sí, y luego la web, pues zonaceroediciones.com, ¿no? La tienda online y tal. ¿Escorbuto o...? Y sacamos el CD de esta gente y bueno, pues a 2 pavos hicimos 1000 copias, ¿no? Para que luego diga que no siempre se apuesta por los mismos grupos de siempre, ¿sabes? Que también eso, pues bueno, a ver quién hace 1000 copias de un grupo que no conoce mucha gente. Pero era, ¿esto es lo primero que han sacado ellos? Sí. Lo primero. Y luego sacamos el CD por un lado y luego hicimos un pack, que es una caja serigrafiada que la tienes tú en la mano ahora mismo, que viene una camiseta, el CD y se vende por 7 pavos. Curioso dónde lo... Porque esto... Sí, canto menos. Se llama tonto la caja. Algo así, es... no sé. Yo no... Vamos. No lo habrá visto nunca. No. No, la verdad es que en ese sentido, mira, por lo menos podemos decir que en ese sentido... O sea, en esta caja viene una camiseta... Y el CD... Y el disco. Y el disco por 7 pavos, o sea... Pegatina no te he metido porque se han acabado. O sea, ¿quién da más, no? Sí, venía una pegatina que se nos ha acabado y bueno... Y no voy a decir nada porque la otra vez le dije a un par de ellos que venía pegatina y... ¡Oye, que no viene la pegatina! Y yo, joder, ya te mandaron una pegatina, tío, que se me habrá, no sé, se me habrá colado y ya se habían acabado. No, claro, es que los coleccionistas dirán que, joder, que mi pegatina y no, tal. Me parece bien. Apostado a ciegas. Me parece bien. Mi grupo, yo soy el batería de ese grupo. Anda, sí. Vale, no lo sabía. Sí. Y la verdad que apostado a ciegas. Nos escuchó en 2 conciertos, dijo, yo quiero abrir una discográfica. Y si edito a alguien, el primero va a ser vosotros. Y mira, Robert lo hizo y... Vale. Cumplió su palabra y apoya grupos. Yo creo que eso es de admirar, que apoya grupos que estamos saliendo. Ha vivido muchos años en la música. De hecho, yo empecé casi que la música con Robert. Robert tocaba la guitarra. Sí, bueno. Ah, sí, ah, no sabía. Cantaba. Sí, joder. Pero bueno, que es lo del Nicho. El grupo se llamaba Nicho. No, Nicho. Con TX. Nicho 77. que es lo que viene detrás de la, del pues, libro. Nicho, y ah, y vale, de hecho, vale, el logo, vale, de, en la cabeza de Zona Cero realmente era el logo del grupo. Nicho, sí, señor. O sea, espérate, que me lo encontré un día, se me cayó la cabeza, que lo tenía, se me cayó el papel, que estaba en papel de cebolla en la cabeza y pero se me quedaba. Mira, ¿sabes? Igual que si un grupo que está saliendo va a un Robert y le dice, oye, yo te dejo unos CDs para que me pongas en la página, Robert. Sí, va a ceder. Sí. A que más o menos luego ay, otra cosa es que ya tengas que poner dinero tuyo ahí de pa Robert en su caso ha puesto dinero, ha puesto por nosotros sí y hombre, es que no vamos a mi que grupo pero meter una camiseta bien, una camiseta bien. Y un CD por 7 euros es, que está, es pero manufacturado total claro, es que horas metiendo las cosas ahí se abarata el precio, es decir, ¿por qué? Porque la camiseta la hacemos nosotros, el CD venía en tarrina, lo teníamos que meter nosotros en la funda, la portada, cerrarlo con celo. Pues que si te lo hacen ellos, te meten una que vamos, que lo tienes que vender a 10. Ahí se abarató a costa de venía uno tú, que sabes encerar, venga, ponte ahí, encela 4, se cansa, claro. Venía otro, venga tú, encela 1. No, sabes planchar, a planchar. Bueno, ya sabes que se arriba por allí, como me cojo ocupado, yo, tú, venga. No, pero bueno. Bien, joder, la verdad que bueno. Me están echando una mano y de puta madre, ¿no? Qué vamos, bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, Bastardos del Rey, que sois en el grupo. Somos tres, yo, Unai, el batería. Unai Purren, que es el guitarrista y voz, y Aldoni, que es de Basauri, que es el bajista. Ajá. Que tocan hoy, además, ¿no? Que tocamos, sí, por cierto, en Charrasca. Mira, las techas, ah, vale. Que son fiestas de Basauri, sí. San Faustos. Ajá. Así que se quiera pasar. Para el Charcuaga, pero bueno. Sí, para los que nos puedan estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 10 de octubre. Pues a partir de las 10 y media tocamos en Charrasca con Crimen y Castigo, que es un grupo de Basauri también, que lleva muchos años, también bastante. Y los otros eran, no me acuerdo. No sé. ¿Cómo eran? No me acuerdo. Y bueno, y nosotros, creo que tendría. Yo tendría boda hoy. Que se casa mi prima, ¿sabes? La felicito. No sabes lo que hace, prima. Pero bueno. Que no has podido ir. Pero mola no, más no, un concierto. No has podido ir. Mola. Hombre, también podías tiempo. Haber ido y luego te escapas. No, pero no me da tiempo. Está siempre todo pensado. Claro, ya lo miro, a ver. Y luego después se ha editado otro CD. De también Zona Cero, sí. De Primeros Auxilios, que es ajá. Un grupo, pues bueno, entre medio camino entre Guernica y bueno. Sí, y por ahí, ¿no? De que es su segundo Victoria, disco. Cuando le dejan. Es su segundo disco. Oficial, sí. Se cree en Dios. Cree en Dios, ¿no? Y bueno, pues es un grupo, bueno, bien, un grupo. Punkarra y también, pues sí, me gusta que tiene bastante actitud, se lo montan muy bien en directo. Personalmente, igual de lo mejor que hay en la escena del punk. Del punk yo todavía no he tenido ocasión de verles en directo pues, y mira que han que tocado. Directo, eso. Se lo hace puedes muy bien. Alucinar se lo hace muy bien. Mucho, la pero que me los han recomendado. Yo conocí a Vaini, que es el guitarrista, en un concierto mío y. Sí. Para mí es el grupo fetiche ahora mismo. A Escorbuto me encanta, ¿no? Pues, pero me encantan más ellos porque están. Ajá. Es oye, pues, recomendable, ¿eh? Como tenemos aquí el disco y tal, vamos a escuchar alguna canción, ¿no? Sí, sí. Que es el segundo disco de es su segundo de disco, primeros. Primero lo autoeditaron y de hecho también tenemos en la tienda. Otro en directo, Primeros Auxilios. Autoeditaron ellos. Editado por Zona Cero, creo que trae 12, son 12 temas. Sí, temas, sí viene 3, un libreto de 8 páginas en Digipack y una presentación, y, la verdad. 12 Digipack y tal, no sé qué, y bueno. 5 pavillos. Y 5 pavillos. O sea, aquí, sí, eso es que la verdad es que la presentación. Pues otra cosa que, por ejemplo, si se mete en caja de normal y no le quitas el libreto, pues ahorras bastante dinero. Eso pero es. Bueno, ya hace las cosas. También, que básicamente, también ellos, pues además el bajista, pues es el que es diseñador, es disléxico, pero se ha currado él siempre. Aquí, bueno, no deja de ser pues curioso. Verdad, se nota que sí, que es disléxico, todo oscuro. Es atónico, perdón. Yo que tengo el primero, el diseño. Se ve que lo ha hecho la misma persona. Sí, verdad. Se ha comido mucho el carro porque sí es parecido, muy no, parecido es al. Que los colores, olvídate. Pero es que, ¿sabes? Lo gracioso, por ejemplo, el amarillo que tenemos de Zona Cero lo sacó él y es que es daltónico. Realmente no sabe qué color es. O sea, tiene huevos, ¿no? O sea, ¿qué amarillo más guapo? Pues este tío no sabe qué color ha puesto porque realmente lo ve todo gris, ¿no? O sea, pero bueno, es curioso, ¿no? Que un ¿quién es de los tres, perdón? El bajista. Vale. Entonces, tiene narices, ¿no? Por así decirlo, que diga, joder, acabo de buscar el color daltónico, ¿no? O sea, qué bueno. Curiosidades, sí, señor. Cuando menos. ¿Alguna canción en particular? Vosotros que lo habéis escuchado, porque yo no he tenido todas. La ocasión. Es que ¿eh? La verdad me, que me gustan todas. Está. La chica, ¿cuál es? No me acuerdo. Eres una chica divertida. Esa. Sí, igual es de las más. A mí me gusta. Sí, sí, y el título ya está pero bien. Pero que, por favor, que las mujeres, no sé si están ofendidas. sobre nada de lo que diga, porque en absoluto, vamos, los tres son unas bellas personas. Ahora que sí. Muchas veces la gente tiene concepto de ellos que no. Ah, que ¿me quieres decir que puede ser una canción? No es ofensiva. En este caso esta no es ofensiva. Creo que ellos tampoco. Son ofensivas, ¿no? Pero a veces, joder, dices, joder, puta, yo soy un cabrón, pero no, a ver si me entiendes, ¿no? Pero ya sabemos que si hay de hecho, los tres intención pareja, de sacar las cosas de... Ya, pero que quiera sacarlos. Pero hay gente que por eso, yo quiero, por favor, que eso quede claro. Sí, pero ante todo. No, porque está la cosita caliente con ciertos grupos que hay por ahí. No, que... A ver, que yo, todo el mundo tiene derecho a opinar, todo, pero yo en ese aspecto quiero... Que sí, claro. Si no hay problema, si eres una chica divertida. Eso, claro. Muy bien. Eres una chica divertida y tu casa no brindina. Tu papá te compra coche, todo el mundo la alucina. Tu carita es muy bonita, tu teta es un silicona. Tus amigos son de broma. ¿Sabes, nena? O te leta la cabeza. Tiempo, la vida y más que tiendas. Y le baja una tía buena, guapa, guapa, en tu culo sale mierda. Tiempo, cerda, eres una cerda. Cerda, en el baño en cuatro patas, chupando tarjeta, estripando cocaína por una chupada. Eres una cerda. Pues ahí, epa, ahí quedaba el temilla. Pues eso, supongo que esto no. Que luego. Perdona, Unai. Que yo creo que el tema lo dice, ¿no? Que no tienes que ser. No, porque. Bueno, miren las letras dentro, yo creo que no habrá. Se entiende. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que con estas cosas la gente. Se queda con lo que quiere. En el primer momento. No, tiene razón. Tiene razón, Javi. No, se queda con lo que. Boom, pero ahí vienen las letras, yo creo que las letras. Oyes y la escuchas y dices, ¿sabes? Es verdad. Lo que no quieres, ¿no? Lo que no quieres es que no seas así. Pero en los dos términos, seas hombre, seas mujer, ¿eh? De todas maneras, sí. Ahora haremos alguna presentación de la novela y un poco de Zona Cero y, pues bueno, tocarán. Pues sí, los grupos que ha grabado en Zona Cero. Haremos algunos, pues yo qué sé. Tenemos algunos. No vamos a decir todavía que no hay ninguno cerrado, por así decirlo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Un poco. Que hay que montar. Un grupo más, vamos. Hay que montar fiestecilla, ¿no? Sí, bueno, si se puede, no estaría bien. Vale, pues de lo de la novela gráfica, creo que no hemos comentado. No, lo hemos comentado un poco por encima. Ahí, sí. ¿Esto cómo surge o cómo? Bueno, esto. Realmente el autor que es Gabriel Corby, que es argentino. Es el que me escribió, ¿no? Pues me dijo y tal que lo que tenía pensado y tal. Y bueno, pues sabía que si me importaba y tal, que haría una versión o como quiera llamar de los libros, pero novela gráfica, ¿no? O sea, a base de fotos y de historias. Sí, claro, o sea, ¿no? Que no son dibujos tampoco, son como fotos montadas, coloreadas, es un poco, no sabría explicarlo, ¿no? Vectorizado igual, sería la palabra. Sí, una especie así. Y bueno, pues luego tiene bastante texto, pues porque, bueno, como es una novela gráfica, tampoco es un cómic con bocadillos, ¿no? De ellos hablando, por ejemplo, es un poco más adulto. Y sí que tiene bastantes pasajes del libro, por ejemplo. Y bueno, pues foto, la verdad es que la foto le pasé yo todas, ¿no? Por ejemplo, o sea, pero luego lo demás lo ha hecho todo él, por ejemplo. O sea, Zona Cero lo ha editado, pero vamos, realmente el trabajo, o sea, sí, estos igual están sacados de algunas partes de los libros, pero vamos, todo lo demás, uh-huh. La ocurrencia del guión y todo es cosa de él, vamos. Esto, me estaba pensando ahora que esto puede ser una alternativa para gente vaga a la hora de leer. Sí, pues, y te conozco más de uno que no ha salido de los libros y se leerá ese, por ejemplo. Y porque, aunque le lleve 2 meses. ¿No? Para... rollo para niños y tal en ese... A ver, que es una broma, pero... No, sí. Y aparte, bueno, que los libros se leen de maravilla y se leen más que nada porque son súper interesantes, ¿no? Pero... Sí, bueno, yo... Pero esto es más llevadero, ¿no? Digamos... Sí, a mí hay gente que me... Y hostia, qué bien huele el papel. A mí hay gente, por ejemplo, a mí hay gente que me ha escrito y dice, joder, me lo estoy leyendo a 3 páginas por día para que me dure, porque no sé qué, o sea, yo, oye, a 3 páginas por día aguanta, ¿no? O sea, como que lo hacen durar, pues yo qué sé, pues igual se lo leen en 3 o 4 días, o pues que te lo lees de una sentada, sí, si te pone, sí, ¿no? Sí, o sea, hombre. Te lo lees, yo que no soy de leer, me lo leo en una hora. No, que alguna vez te dicen, joder, es que... Es un poco de leer, sí. Me sabe a poco, bueno, pues es que también, realmente, de todas maneras, no sé, o sea, una novela gráfica realmente no puede ser tan largo como un libro, o sea... Es mucho más resumido en general, ¿no? O sea, que tampoco era... Está mucho mejor presentar que un libro. A la hora, sí, de, bueno, de lo que decimos, los cuentos y todo, pues... Se han hecho 1000 copias, por cierto, ya comentar y tal. O sea, que esta edición ya directamente ya empezamos ya una edición considerable, ¿no? Digamos. O sea, todo esto lo ha hecho este hombre, pero desde Argentina, ¿dices? ¿O? Sí, sí, sí. Luego sí. Yo he estado con él aquí, de hecho en Barcelona, uh-huh, en noviembre, seguramente que vendrá, se presentará allí con él. Porque va a venir a... Está colaborando en alguna película y tal. Uh-huh. Y yo estuve aquí con él. O sea, vino aquí. Fue a Barcelona y luego estuvo conmigo aquí, bueno, en el local de Zona Cero. Pasó, sí. Hablando un poco de... ¿Y cómo habéis coordinado? O sea, ¿tú le has dejado vía libre para que él haga las cosas a su manera? Esto lo hemos editado. Lo ha editado Zona Cero, el cómic. Y bueno, pues la verdad que hablamos todo bien. Y bueno, me dijo y tal que no tenía nadie para editarlo y tal. Y digo, bueno, pues si quieres, lo podemos editar. Además... Le tengo que mandar al contrato, por cierto, ¿no? O sea, esas cosas, con ellos también he firmado, les he hecho contrato, aunque somos colegas, digo, mira, ahí queda, que luego si alguno falta la palabra, ahí queda, ¿sabes quién ha faltado? Y no vamos a ir, no vamos a ir a ningún de estos, ¿sabes? Pero si yo digo una cosa y luego no la cumplo, digo, eres un mierda. Sí, por lo menos que quede plasmado, ¿no? Que parece una tontería, ¿no? Y bueno, pues con este hombre, pues lo mismo, me dijo, le digo, bueno, pues tal, tal, digo, arreglamos, por ejemplo, tu 10% y flipaba, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Me corresponde algo? Y digo, hombre, pues un 10%. Además, que la ley marca un 7, que conste. Pero bueno. Ah, pues qué curioso. O sea, refiero... ¿Y cómo os conocisteis o cómo...? Él se compró los libros, que por cierto, o sea, desde Argentina, o sea, se los, ajá, compró, ¿no? Y bueno, pues, me escribió, me dijo a ver qué me parecía. Y al principio pues, le dije que sí, o sea, tampoco le hablamos de que lo fuera a editar yo, ni mucho menos. Yo le dije, vale, digo, yo lo único que, pues tampoco te va a poder ayudar mucho. Le pasé un poco las fotos... Y luego, pues como, pues eso, ¿no? Dice, allí como que no había mucha posibilidad de editarlo así en condiciones... buenas, y aquí, pues bueno, es que, no sé, yo por lo menos veo gente que me ha ofrecido a mí cosas, y las que yo ofrezco, y yo no, o eso son muy listos o soy gilipollas, porque hay cosas que difieren mucho, ¿no? O sea, decir, joder, pues si a ti te corresponde un 10%, pues es que es, todo está, o sea, todo tiene su parte, pues si de una edición, pues yo qué sé, la tienda se lleva el 30, el distribuidor se lleva el 20, el autor se lleva el 10, luego quita lo que vale hacer los libros y lo que te queda es tuyo. Es así, ¿sabes? O sea, es así, ¿sabes? Entre la tienda y el distribuidor se te va el 50, el 10% para el otro ya es el 60, te queda el 40, que ya tienes que pagar el coste de... La gente se piensa que son los... El coste de los libros y luego lo que te queda a ti. Yo me quedé alucinado, que a mí 30 minutos de fotos me avalan, yo me quedé alucinado, lo que... Una mísera pegatina... Sí, además hubo problemas. Trabajo, ¿eh? Hubo problemas de llevar casi 3 meses de retraso. Bueno, yo estuve solo un mes que me... La he corregido yo, bueno. Yo sí, sí, disléxico. Sí. Me refiero que, o sea, le mandaba la historia, te venía una hoja cortada, pues te manda una prueba digital, ¿no? Yo ya chino, ya me cago hasta en... Porque la hemos hecho en Italia, ¿no? O sea, tiene huevos, ¿no? Que lo hemos hecho en Italia, pero... Lo hace en casa, pero mucho mejor, o sea, ya no solo el precio, sí, sino calidad también. O sea, sí, ¿eh? Es triste, pero es así, sí, ¿no? Y bueno, una pelea de 3 semanas... Las son de Sevilla y las portadas se sacaron en... ¿Dónde se sacaron? En Alemania. En Alemania, ya ves. Sí, eso es un poco... Es internacional nuestro... A ver. Y bueno, luego lo que son las fotos y eso... ¿Hay fotos raras? ¿Hay fotos que...? Sí, hay alguna. También te digo que soy un poco perrilla y bueno, pues, igual que en el grupo de Escorbuto, bueno, alguna vez se cuelga alguna foto rara, pero realmente no me la guardo para mí, me la guardo para futuras historias, ¿no? Que muchas veces también, sí, joder, ¿quieres que te entierren con ella? No, pero si quieres leerte un libro nuevo, querrá ver alguna foto nueva también, ¿no? Claro, o sea, es que... Claro. Me refiero a que, claro, luego sí, luego queremos leer otro libro y encima que tenga fotos inéditas cuando has colgado todas. Eso no se, o sea, llega un momento que se acaba, ¿no? Que lógicamente, y encima estando fallecidos, pues más, ¿no? O sea, llega un momento que... Y hay bastantes de ellos, ¿eh? Púlgalo en PDF. Sí, también. Sí, bueno, también, ¿no? Y seguramente habrá fotos por ahí perdidas que... Sí, hay fotos increíbles, ¿no? Que, yo he visto fotos que no, o sea, las he visto, pues las originales igual, pues, me las han enseñado y punto, ¿no? O sea, mira, pues, cabra, lógicamente, para que las veas y tal, pero no te las, bueno, pues porque lo respeto, ¿no? Que no te las voy a pasar, por ejemplo, ¿no? Y que, y bueno, es que yo, y, a la gente, bueno, así, yo, la gente que se guarde las fotos y esas cosas, sí, no, bueno, entiendo muy bien, no, ¿por qué? ¿Con lo qué comparto, objetivo? Pero porque... respeto. O sea, depende de qué tipo de foto. La gente es muy morbosa, ¿eh? Quiero ver fotos a ver, de Joshua y Juanma en el último concierto. No quiero volver a mencionar, porque bueno, sí, yo creo que ya se mencionó en su día y se menciona en muchas conversaciones a Pablo Cabeza y sus fotos, pero... Ah, bueno, sí. Pero, no, por ejemplo, ¿no? Por poner... La Cabeza, por ejemplo... Qué morbosa. ¿Qué puede tener de su puto? ¿Cientos de fotos inéditas? Cientos. Cientos. Por poner el ejemplo más claro, no hay más evidente. ¿Será la persona igual que más tenga? Pues seguramente, no lo sé, vamos, tampoco... Sí, pero sí. ¿Y qué va a hacer con ello? Bueno, no lo sé. De o sea, ganas, o algo, no sé. Algo, bueno, yo creo que algún día... Hombre, yo me imagino que algún día, pero ¿sabes lo que pasa? Que a ver si algún día... Ya, yeah, bueno, yo creo que algún día con un poco de calma... Desgraciadamente, Pablo Cabeza va a desaparecer. Yo creo que algún día con un poco de calma... Y eso va a quedar ahí, por lo que sea. Biografía, creo yo, ¿eh? O sea, pienso yo que con un poquito de calma y con un poco de tiempo, pues igual escribo algo sobre lo que le ha parecido todos estos años. Eso es, ¿no? Alguna vez yo he hablado con él... momento, el que tenga él... Me imagino que sí, que en su pero que no es una cuestión económica, sí. ¿Vale? O sea, que no es una cosa que diga, no, si no sueltas porque él ha podido hacerlo y no lo ha hecho, o sea, realmente también hay que decirlo, o sea, no es una cosa que diga, no, es que si no me pagan pasta, no, porque yo soy gente que ha ido para cosas así, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Encima para esto o menos? Gente pues, vivos, espabilado, ¿no? Mucho tiempo, eso es verdad, ¿no? Seguiría viviendo en el señor Scorbuto si lo hubiera querido, creo yo. Y bueno, ya de paso anunciaremos que, bueno, este año, le te digo, no va a dar tiempo. Por cosas de... Es que esto se acaba, ya estamos en noviembre, como quien dice, yeah, en breve. Yeah, pero vamos, yo creo que para el año que viene sí que vamos a sacar... Lo tienes que ver, porque eso tiene dos manos. Para el año que viene vamos a sacar... Y no duerme, ¿no? Poco, duermo cuatro horas, así. El año que viene saldrá otro disco de Scorbuto, no me voy a decir más, no me voy a explayar, no voy a decir... Descazo. Te voy a decir que ya. Solo diré... es lo mejor de Scorbuto que hay en directo. Nadie la ha oído... ¿Seguro? Seguro. Seguro. Te digo porque es que hasta yo estuve... Crema. Hace poco estuve mirando una movida, una página tal, de estas, de las muchas que hay, que venían varios directos de Scorbuto y venía uno y me sonaba como que podía ser ese, pero igual suena mal o no, igual lo que tú tienes suena bastante. La verdad que... Yo creo que no, bueno, tengo el máster en casa, ¿no? No, pero bueno, la verdad que no vamos a decir más, pero creo que sí que suena bastante... De todo lo que hay. Bueno, es la grabación de un concierto de grabado de mesa, por ejemplo, ¿no? Sí, será. Una grabación excelente. Y que suena muy bien. Bien tocada. Eran los años. Salud. O sea, los años. O sea, había salud, tío. Ya está. Es los años buenos de Scorbuto, ¿no? Año 86. Sí. Hasta ahí lo dejamos. Vale. Pero sí, la verdad que. Ese tío ya lo veréis, ¿no? Creo yo, vamos. Espero que salga en vinilo, lógicamente, y con un fanzine enorme. Enorme. Hostia, pues eso es muy goloso, ¿no? Sí, bueno, el tema es sí, bueno. Y alguna cosa más que eso sí que ya vamos a dejar ahí, ¿no? Y luego ya en las estas presentaciones que hagamos de la novela, haremos por ahí, pues tenemos igual vamos a Madrid, Barcelona, así, tampoco no vamos a... Yo tampoco soy muy amigo de moverme mucho, ¿no? Y ya pues igual pondremos algún vídeo inédito de Scorbuto para que se lo flipe un poco la peña, ¿no? Me refiero que cuando presenté los libros la otra vez, me acuerdo que estuve poniendo el de Inca. Ajá. Que ahora está en internet, que lo colgaba yo. Sí, que no se había visto hasta entonces. Lo colgaba yo, ¿no? Porque había un spy bailer que lo estaba vendiendo, por eso lo colgué, ¿vale? Más de lo que la gente se piensa. O sea, hay mucho de eso. Hay más mundo después en YouTube, ¿sabes? Y yo lo tenía, pero bueno, yo por ejemplo no me quedan las cosas, no quiero que me entierren con ellas. Pero bueno, yo respeto. A mí si me dice una persona, esto es para ti y no quiero que salga de ahí, yo lo respeto. Ajá. Porque es eso o nada. Entonces yo prefiero tenerlo y, o sea, yo lo respeto. Claro, si claro. Tiene eso que rular, que sea por ti, no por lo mí. Lo garantizo que Robert para eso, seguro. Y una persona toma. Que cuando no me han dicho nada no me importa, pero cuando me han dicho, mira, pum, yo lo respeto porque bueno, a mí no me gustaría que me la haría, ¿no? Ni a mí mismo me dice lo que él ha dicho. Y luego, pues yo qué sé, mejor te callas, porque te empiezan a decir qué tal y al final te vuelves loco. Pues si o sea, dices algo y ya si no se lo deja ya eres aquí, no sé, ¿me entiendes? Un poco ya, criminal, ¿no? Bueno, al final... Pero bueno, te voy a, ya que vamos a pero tocar... Pero tú te das... Bueno, tú eres muy consciente de que... Estás en el punto de mira de todos los de toda esta sí, gente bueno, de si que le gusta Scorbuto y que si él, porque a mí me gusta Scorbuto, pero yo tampoco me como tanto el tarro con esas movidas hay de y, todo, y ni siquiera tengo todos los discos. Gente, puedes alucinar de mucha gente. Gente hay muy pesada que te llama 60 veces a la tienda. Hay de todo, pero hay gente, he conocido gente increíble y hay algunos que, o sea, tío, claro, o sea, eres un brasa, ¿sabes? Ha hecho mucho bien y mucho mal también. Sí, también, ¿no? Algunos ha hecho mal, ¿no? Es un poco, no, es verdad, es cuanto menos. Pero bueno, ya que estamos tocando un poco las narices, pues sí, la presentación, para dar un poco más de morbo, se pondrá en vídeo el último concierto de Juanma, en vida, sin Josu, ¿vale? Sin más. La formación de México, ¿no? El 92. Matiena... Vale. Y... Además, curiosamente, si no recuerdo mal, alguna tocan de demasiados enemigos. Si no, se me va la pinza, ¿eh? Hace mucho que no lo veo. Tocan, me parece que hay demasiados enemigos. Sí, en ese concierto tocaron los Flying Rebollos, puede ser. Sí. De Portu. Sí, que justo está. Además, es curioso que ponen arriba la pancarta de la amnistía, ¿no? De las gestoras. Porque son fiestas. Sí. Bueno, es un poco curioso, ¿no? Y además, bueno, se Juanma estaba, me parece que llevaba la misma ropa que la sesión de fotos de Demasiados Enemigos. La camisa y tal, creo que es que ahora mismo no me acuerdo mucho, hace mucho no lo veo. Y bueno, la verdad que se le ve, está alegre, Juanma 100%. O sea, sin más, o sea, que a pesar de que dices, joder, si. Se nota ya cierto deterioro, ¿no? Bien, como siempre, cachondo y bien. Yo creo que fue un feliz. Bueno, pues oye, otra cosita más ahí. Sí, y bueno, luego otro vídeo, igual se pone otro vídeo, pero bueno, ya veremos, a ver. De momento dejamos ahí el anzuelo y, ¿no? Y bueno, cada uno verá, a ver. Ah, vale, que si luego viene mucha gente, Robert. Sí, seguro. Pero bueno, sí que, por ejemplo, me acuerdo del año pasado, o sea, cuando presentamos, que se nos invitó desde el Ayuntamiento de Santurce, increíble. ¿Sí os invitó? Sí, sí, me llamó la concejalía, oye, te ponemos la sala de prensa a tu disposición, y digo, joder, pues eso la alquilan, porque la alquilan, de verdad. Y digo, okay, esto tiene... No, de verdad. Médicos y todo le pusieron. ¿Cómo? Y, mira, me ha mandado una foto uno, que salía en lo de las carreteras, eso de que pone de ponte el cinturón, las cadenas y todo eso. Pues los carteles de carretera, ¿no? De las carreteras, de las autopistas, que pone, póngase... Ah, sí. Pues venía, presentación de escorbuto, ¿sabes? Y tengo la foto, que me la ha pasado el tío. Cuando... ¿Eso lo has colgado en...? Pues creo que... No, es que me parece como que lo he visto. Colgado, igual lo como colgado, que lo he visto, acuerdo, ¿eh? Es que ya ni me acuerdo. Y bueno, el tema es que, vamos, que nos puso ahí el local, por así decirlo, ¿no? Y que vinieron, no sé, casi 80 personas, así. Que me dijo, él me dijo, nunca ha venido tanta gente aquí, en esa sala. Nunca, ni la mitad, ¿no? Y mira... Y de hecho, bueno, seguro que se despistaría que no fue porque estaba despistado. Todos saben que no. Es como que te diga el mismo alcalde de Bilbao a puerta cerrada: Escorbuto tiene más tirón que la sardinela de Santurce, ¿sabes? Pero a puerta cerrada, claro. Realmente sí. No, ¿el actual alcalde dices? Bueno, lo vamos a dejar en el alcalde. Ah. Pero vamos, creo que no. Y bueno, no es bastante. Cuanto menos. No. Oye, vamos a escuchar a Bastardos del Rey. Sí, vamos a escuchar a Bastardos del Rey. Que son las 5:30. Pues sí. Y hoy sí que no nos podemos extender. Hoy a las 6 esto tiene que acabar. Bien. ¿Cómo va el rollo? ¿Cómo va el rollo de las canciones? Bueno, decidme vosotros el número. Mira, ¿cuántos temas trae? Son 7 temas, 15 minutos. Es una maqueta. Suena la de puta demo, madre. Como lo quieras. Suena muy bien. No está con un cassette grabado, está bien grabado. Que lo grabó Gorka de Bajo Presión. Ajá, de también de batería. De Basauri, ¿no? Eso es, el Charrasca. Sí, a ver. Y está muy bien grabado y lo agradezco que lo ensayamos. Y son 7 temas y tenemos preparado esperemos que para primeros de año salga algo nuevo, ya completo. Uh-huh. Y pues bueno. ¿Cuánto lleváis? En el grupo unos 2 añitos llevamos. Un par de años lleváis. Vale. Y bueno, pero venimos de bandas diferentes. Uh-huh. Y Purren, el guitarrista, lleva muchos años. Su primera maqueta la grabó con 13 años, con dentadura postiza, que ya te la voy a pasar y vas a alucinar. ¿Ya tenía dentadura postiza cuando aquello? Sí, no. ¿Con 13 años? Todavía no, pero ya poco le falta. Te lo pasaré y vas a disfrutar mucho con esa maqueta. Y sí, bueno, y pues llevamos un par de años y ensayamos un poco y tenemos local propio y todo, pero bueno. Pero los directos son potentes y es lo que procuramos. Vale, venga, ¿algún tema en concreto? Pues mira, podría Tuta la Caja, que es... El título del disco, que es, ¿no? El título del disco y... ¿Cuál es? ¿De qué número es? Pues es ahora mismo no sé si es la tercera o la quinta. Es que no sé cómo va aquí la movida. Ábrela, ahí. Vale. Y salimos y todo ahí dentro. Aquí estáis. Va en orden, lo que ves. Ahí. Joder, yo lo que ando es jodido con el tema de... 1, 2, 3, ¿puede ser la cuarta? La cuarta puede ser, yo creo que sí. Venga, Bastardos del Rey. Pim pam. Pasan las horas en mi reloj de arena y mi cabeza. escondidas llaves. Las escondidas llaves. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Esta, la quinta canción esta que hemos oído, más que nada porque quede comentado el título del tema. La segunda es Las Llaves. Las Llaves. Todo, parece ser el hit para mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. En directo que montáis... Tenemos un videoclip, de hecho, que es la única que tenemos montada en videoclip. Y bueno, se puede ver en YouTube. Que nosotros vendemos barato y lo que queremos es que la gente... En el canal de YouTube Zona Cero. Eso es. Por cierto. Ah, también. Oh, ¿también? Claro, porque bueno, hombre, Zona Cero. Y el Facebook, por lo menos 7, 8 páginas ya hay, yo qué sé. Zona Cero. Zona Cero Tienda, Zona Cero no sé qué. Zona Cero Ediciones, Zona Cero no sé qué. Tiene todo. Vamos, está la tienda online, ¿no? Dentro sí, de la página web. Zonaceroediciones.com sería el enlace, o solopum.com o camisetadescorbuto.com. Cualquiera de las tres te lleva. Está todo bien detallado, aquí, porque estoy mirando justamente ahora, sí, y te viene serigrafía, escorbutomanía. Sí, escorbutomanía. Tabla sí. De tallas de las camisetas. Sí, galería sí, fotográfica. De escorbuto, sí, bueno, un poquillo de todo. Lo último, tabla de... Bueno, sí. Ah, bueno, no, sí, al final es todo. 80 libros que está escribiendo. Es así, vamos, es Robert. Sí. Y luego también, bueno... ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tú tienes discos aquí a la venta y tal, ¿no? En sí. La página. ¿Esto cómo contactas o la gente... O se ofrece los grupos? Oye, te voy a llevar... Bueno, me busco yo la vida a veces me los ofrece. Normalmente suelo... comprar igual a los grupos, los discos. Le han ofrecido dinero por ser el grupo Zona Cero. A veces. Sí, bueno, es verdad, de verdad. Por ser. Sí, bueno. La gente no. Como si era una franquicia, ¿no? El ser. Bueno, pues. No sé, un poco curioso, ¿no? El que sea una franquicia y tal, yo cuánto hay que poner para que nos editen, ¿no? Ah, sí, en serio. Y yo digo, no, sí. Se supone que tendría que dar algo soy yo, ¿no? Que se ha faltado, ¿no? O sea, no es un poco al revés, ¿no? Pero bueno, no deja de ser. Sí, es una anécdota más. Ajá. Pero sí, normalmente solo me gusta comprar los grupos y bueno, también trabajo con alguna discográfica que compro material, ¿no? Pero con los grupillos y tal, y eso sí, nosotros no cogemos nada a depósito casi nunca, o sea, siempre lo pagamos todo. Ajá. Por ejemplo, si dejamos a depósito, sí. Por ejemplo, si dejamos nosotros de nuestro material, pero nosotros el que cogemos, por ejemplo, pues preferimos pagarlo para no liarnos. Prefieres, porque ya hay bastante lío con el depósito que dejas, para encima anda con el que te dejan, ¿sabes? A ver, Zona Cero no lo hace solo, por ejemplo, camisetas de escorbuto, que igual hay gente que se cree que solo se hace lo que hay en la página. Sí, hacemos también personalizado de lo que quieras. Ofrecer grupos que quieran hacer sus camisetas pueden sí. Venir a Zona Cero para pedir presupuesto. Sí, eso económico es. Desde ya, lo digo desde ya. Y a partir de 20 unidades. Y luego, pues aparte. Joder, pues eso está muy bien. Sí. Es que, claro, ahí es donde intentamos competir. Mira, ¿no? Ya voy a decir el precio ya. 20 camisetas a un pantallazo, un color, son 100 euros. No es dinero, son 5 euros. Para la camiseta. No es dinero. O sea, ajá. Bueno, para que lo sepan los grupos que están saliendo, a ver, que yo creo también. Sí, bueno, estamos haciendo para bares, para grupillos. No, bueno, falta. No es solo escorbuto, es un taller que. No, que no ponga pues, tampoco es que la marca Escorbuto, ¿sabes? A la Zona Cero. No hacemos de Bisbal ni nada de eso. Pero de sí, Jero, sí. De Jero hemos hecho. Ah, bueno, pero si. Somos sí. De Charcuá, vamos a hablar de Jero. A ver, pero si está luego. Triunfando, está triunfando ahí, y el Jero. Si, o los Jero. ¿Perdona? Que está triunfando el Jeros, el de los chichos. ¡Ah! Está triunfando vale, allí, ¿sabes? Bueno, no sé, bueno, triunfando. ¿Habéis entiendo, hecho ¿no? camisetas? Sí, ya la, sí, claro, claro. Hemos hecho pocas. Sí, vaya, demasiado. Que si viene un grupo de fans de Bisbal y os dice, queremos 50 camisetas. Pues se hace. A 50 pavos cada una, sí. A ver, lo malo sería que vendrían los de Leiva. Mira, si vendrían los de Leiva, pues no. Bueno, no es lo mismo los de Leiva que los de Leibar. Los de Leibar sí, esos son los mejores, ¿eh? Los de Leibar. Yo soy de Leiva. Pero bueno, no sé. Leiva solo a luce, por nunca les ha pasado de que no venga nadie extraño, ¿no? Así hacer eso, pero bueno, hay cosas que sí que no haría, ¿no? Depende de que. Ya me entiendes, ¿no? Tú sí, ya me entiendes, sí, ¿no? Sí, sí. Además, bueno. Bueno, pero el caso es que está teniendo mucho éxito, ¿no? El tema de las camisetas y tal. Sí, bueno, sí, la verdad que se venden, o sea, sí. Bueno, ya no hablemos de lencería y de. Sí, bueno, hemos hecho bragas, pañuelos. Es que somos un poco. Es que no, la cabeza hay que hacer cosas, ¿sabes? Es decir, te haces camiseta y dices, ya estoy hasta la. Te haces esa camiseta, bragas, ¿sabes? Sí. Y se pone a hacer esta hacer braga. Ahora vamos a hacer pañuelos. Ahora vamos a hacer camiseta de Baracaldo, que hemos hecho de lo de Headphone Let's Go, pero en Baracaldo. Ahora luego vendrán los delantales. Ya hemos hecho delantales para el mercado de Charcuaga. Al mercado municipal de Charcuaga, por pues, no, un saludo. Tenemos, y luego ahora vamos a hacer de Baracaldo, que juega el miércoles ahí en la Cesarre, y vamos a vender pañuelos del Baracaldo. Y el que quiera animarse. Guay. Que bueno, que valen, no sé, 3 pavos creo que valen, no sé, los pañuelos son guapos. Oiga, que no os aburrís, eso está claro. No, no damos abasto. Curro tenéis ahí a saco. Sí, vale. La verdad que mira. Pues madrugo y todo para ahí. La verdad que mira, aquí está Lodo dando el callo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, bueno, que prácticamente aquí me están echando nada mano. O sea, bueno, prácticamente no. O sea, me refiero que son de zona cero, porque yo los considero de zona cero, ¿no? ¿Me entiendes? Pero me refiero que son cosas desinteresadas totalmente. O sea, que si esto, yo qué sé, si llega a estabilizarse la cosa, pues sí, lógicamente cada uno tendrá su historia, ¿no? Que tampoco es cuestión de. Hay muchos que se ofrecían a. Va, iban a hacer de todo. Ya, bueno, al final no. Pero bueno. Y luego, pues como ya sabes todo, que hay que hacer más que hablar, ¿no? O sea, hay que hablar, sí, pero hay que sí, hacer, sí, sobre todo. Sí, sí. O sea, pero si hablas es mucho. Mejor no hablar y hacer. Sí, pero bueno, y si hablas, por lo menos haz también, ¿no? O sea, ya que hablas. Yo algunas veces también me creo que voy a sacar las cosas antes de lo que van a salir, pues yo, y sí, luego se retrasan 2 meses, ¿entiendes? Y digo, joder, pues me podía meter el pie en la boca, ¿sabes? De vez en cuando. Bueno, el caso es que estáis los tres ahí, estáis contentos y estáis haciendo cosillas. Anuncia camiseta y no está hecha, ¿sabes? Y hay que hacerla al día siguiente corriendo. ¿Por qué la he anunciado? Se me ha ido la pinza. Es que lo tenéis explotados a los chavales. Porque se me ha ido la pinza. Pues trabajo media jornada, 12 horas, encantado. No, pero bueno, trabajamos de lunes a lunes, ¿eh? Sí. Yo trabajo, o sea, hoy estamos hoy años y a las 12 de la noche y el día de mi cumpleaños estuve ahí un domingo. Estamos de vacaciones porque hoy aquí. Ah, este ratillo estáis de vacaciones. Estos son vacaciones. Ahora cuando bueno, acabe cojo el palo y venga, palos con todo. No, la verdad que sí que estamos todos los días y la verdad que estamos hasta las 9 de la noche, o sea, estamos igual ahí metidos 12 horas tranquilamente, ¿no? Y bueno, yo todavía puedo entender que esté metido, que es mi historia. Eso, por ejemplo, pues es lo que te quiero decir, ¿no? Que más vamos a amar a verte, o sea, bueno, bueno. Bueno, yo lo que todavía no me explico es de dónde sacas luego el tiempo para organizar todo el tema de libros, de tal, de seguir escribiendo, de seguir organizando, de seguir durmiendo 4 horas. Ni él sabe dónde saca el tiempo. Realmente me acuesto a las 4, a las 3, a las 4, a las 3, a las 4, me levanto a las 8. A las 11 y vuelvo a las 9. Ya. Y es que he hecho no sé qué, retocado, digo, pero no puede ser, Robert. Yo he llegado a la casa reventado, que estoy pegando cabezazos contra la almohada según llego. El otro todavía se ha pegado 4 horas el ordenador. Y no, es que estoy corrigiendo a ver si. De pie. De pie, sí. Que no me siento en casa, claro. Me entero en una chunga y no me puedo sentar, ¿no? Es el libro de cicatriz lo escrito de pie. Bueno, agachado, pero de pie, o sea, no. A cosas, lápiz también. Sí, bueno, lo que decíamos de Escorbuto, del Rock y Violencia, está escrito a lápiz. Hay una versión a lápiz, no tengo a lápiz, sí. Pues cromañón total, ¿no? Lo escribí a lápiz y luego ya lo pasé al ordenador. Y el índice a lápiz, que es más grande que el libro. Lo conté el otro día por casa y ya se está jodiendo además el lápiz, ¿no? Que ya eso no se está borrando. Yo, joder, esto, macho, sí, claro, eso es la hostia, la hostia. Oye, respecto a lo de cicatriz y tal, que bueno, tú con ese proyecto llevabas desde hacía muchos años, lo pues que pasa sí, es que, bueno... Sí, lo comento en el Escorbuto, ¿no? Es, bueno, eso me robaron todo, además. Yo creo que es anterior a Escorbuto. Sí, sí, sí. Cuando, bueno, eso desapareció todo. Yo sé, yo... Se hacía un trabajo de... De buenas cintas, que yo también estoy implicado ahí. El trabajo de 8 años, así. El trabajo de 8 años me desapareció. Y supongo que el volver a empezar... Eso es un crimen, eso es una... Es bastante jodido, porque normalmente igual cuando empiezas ya con un grupillo, pues ya tienes algo, aunque sea poco o algo, pero empezar de cero y encima... Que hay cosas que te acuerdas, yo hay cosas que me acuerdo que tenía y fotos que y no las tengo. Hay cosas que igual no me acuerdo, pero otras cosas que me acuerdo que las tengo aquí digo, y no han vuelto a aparecer, y eso me revienta, ¿no? y cosillas que has ido recopilando ya en estos últimos años, que sí, igual el hecho también de haber sacado los libros de Escorbuto. Todo. Te ha dado de cara, por ejemplo, de cara a la gente, ¿no? Pues un decir, joder, pues este tío va en serio con esto. O sea, sí, otros se le puede. Otros igual precisamente por eso dicen, buf. Pero sí, la mayoría, por ejemplo, sí que lo que dices tú, que igual ya. Porque muchas veces hay gente que hace cosas, que lo intentamos, como todos hemos dejado cosas sin acabar, ¿no? Yo también he dejado un fan sin acabar y, bueno, los grupos que les has entrevistado, pues, joder, al final no ha valido para nada en un momento dado. Si no tienes difusión eso, ¿no? Bueno, eso sí, y hay gente que, y esto va a salir, pero también hay gente que igual sabe que has escrito ese y son mal igual reacios, pues porque dicen, es que luego tú vas a contar lo que te saca de los huevos. No sé, yo no me refiero, que yo no pongo a nadie normalmente, este ha dicho no sé qué, o sea, yo le cuento la historia, si alguien tienes que echarle la culpa, me la echas a mí en un momento dado, ¿sabes? O sea, no al que me ha... Pero bueno, en general la verdad que sí que ha sido positivo, ¿no? A cuenta de los libros, por ejemplo, he hecho bastantes entrevistas, bastantes, y me han pasado muchas cosas que igual no sabría yo, que de mí igual no habría salido pensar que ese hombre las podía tener, ¿no? Bueno, pues eso sí, esperamos que para finales de año, principios del 2016... Bueno, y ahora de todas maneras, a todo correr, quiero sacar este año de Cicatriz, que ando apretando el culo, ya te digo, tengo un mes para corregirlo. Ah, bueno, sí, que comentábamos lo de la feria de Durango. Un mes para corregirlo y 3 semanas para maquetarlo. Para maquetarlo, meterle las fotos, que tengo que meterle, pues no sé. ¿Sueles pedir consejo a alguien o alguien que te pueda echar una mano? ¿Qué dices? Pues para todas esas historias. Sí, corregir 3-4 copias estoy haciendo. O sea, 3 he hecho... Para 3 personas, o sea, 3 personas diferentes. Por ejemplo, aquí hay 2 personas que están leyendo el libro, por ejemplo. Y no es por que digas igual, si son tal o cual, cada uno tiene su historia. Es decir, hay otra tercera persona, por ejemplo, que es una persona que lee mucho. Y quiero que lo lea, pues porque lee de tanta gente que. Claro. Tiene otro concepto. Sin embargo, por ejemplo, igual lo lee la Noé y me gusta más que investigue las cosas, los fallos biográficos que yo pueda tener. Pues igual que ponga tal canción y no sea, lo que sea. ¿Entiendes? Lo lee este hombre, pues. Mira otra cosa, por ejemplo, ¿no? Que no, pues yo que sé, que no aburra igual o lo que sea, ¿sabes? Porque hay cosas, por ejemplo, que yo que sé. Yo hago este igual me explayaba mucho. En el Escorbuto hay cosas que me andaba reprimiendo. No reprimiendo, sino cosas igual conceptuales o lo que sea. Que decía, es que al final, y luego me quedaba con la gana. Entonces esto digo, no me da la gana. Y así ha sido de gordo, me refiero que no sé. Esto que tiene que ver. Bueno, pues es que realmente el libro empieza los primeros bares de Vitoria donde se empezaba a poner rock. Pues sí, empiezan en el 70 y pico, pero es que pues igual que el Descobuto, es que todo tiene un inicio. Claro, ¿sabes? que en cierto modo también es necesario, es ¿no? Es necesario, ¿no? Empieza con eso, empieza con los Freak, que es el primer grupo punk que hubo de Vitoria, que encima además el batería de Cicatriz era la batería de los Freak, o sea que yo creo que ya es motivo suficiente como para ponerlo, ¿no? Aparte de lo que hayan podido aportar luego a lo que fue Cicatriz. Simplemente ya el hecho de que fue el mismo batería, ¿no? O sea, me refiero que es un poco... Sí que conceptualizo bastante, pero creo que es necesario. O sea, no sé, yo lo he visto. Igual luego he metido la gama. Sí, ¿no? Que no prefieres sé. Dejarlo todo, aunque sí, sea más extenso, ¿no? Pum. Claro, es que todo tiene un porqué. Es decir, ¿por qué hacen esas letras? Porque, o sea, igual lo lees y dices, va, todo tiene un porqué. O sea, ¿por qué? Pues fíjate, estás hablando en pleno zona especial norte, está por aquí, el gal por el otro lado, tiro por aquí, o sea, era un poco... Lo bueno, o sea, que tienes ahí que tenían por qué, ¿no? La forma de escribir tuya es que no, estás hablando, ¿sabes? No, yo soy de leer, lo tengo que reconocer. Pues yo me lo he leído más de 10 veces. Y no soy de leer. De hecho, yo cogí la tercera edición, ya ves, ese amigo de toda la vida. Y compré la segunda para regalar y no la tenía. A la tercera fue la vencida, ¿no? Sí, bueno, este igual está en basta. Yo no soy de leer. Y la verdad que, pues, por ejemplo, la forma de escribir de Robert me lleva a que es como si estuviera hablando contigo, ¿sabes? Es, no, pues lo que te decía antes, que no pego, ahí pincho, pego y ya está. No. Pues dentro de una entrevista, él lleva la entrevista a otro concepto, ¿sabes? Es la misma entrevista, ¿no? Pero te fluye. Igual una entrevista que has escuchado 1000 veces. Eso pasa con el rock y violencia. Entrevistas que las has escuchado 1000 veces, pero te... ¿Sabes? Te deja ahí. La vuelves lo vuelves a leer y te lo sabes, ¿no? Pero no es igual. Tal vez el hecho igual de conocerle, ¿no? Que yo ya te digo, la primera que lo leí, digo, es que es el Robert. Me venía a su boca, ¿eh? Que lo... Sí, eso me dice. Te refieres a la forma de expresar de... Eso, veía hasta los gestos y todo lo que estaba haciendo. Eso sí me dice a uno que me conoce y dice, joder, es que me imagino así haciendo... Yo soy muy expresivo, ¿no? Te imaginas no, haciendo con los brazos, ¿sabes? Se deja llevar y que es un... una lectura que te, que vamos, que yo no soy de leer para nada, ni de leer, ni de matemática, ni nada de eso, pero eso ya será para gustos de otra manera, ¿no? Pero bueno, pero que es una, me refiero a que, pero bueno, sí, para todo el público, al que le guste leer y al que no le guste leer, que lo, te lo lees. Este está igual más trabajado, ¿no? Yo creo que se lee, vamos, sí, que se lee bastante bien. Y sí, ¿no? Tiene algún fallo de ortografía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Cuánto? De verdad, porque me ha dicho muchas veces. Y no quería corregir nada, no quería corregir nada, porque es que el día que lo destripe, la preparo ya. O sea, prefiero que ya ahora mismo esta edición, pues le voy a meter, qué sé, 20 páginas más. En dos días, ¿no? Cuatro fotos más, pum, claro. Pum, qué chulo. Y venga, y habría gente que lo quería comprar por 20 páginas, ¿sabes? Porque lo sé, pero a mí se me parece. Se nunca la duda. Claro, claro, claro. Lo podría hacer perfectamente. Es decir, fíjate, cada año saco una edición nueva con cosas nuevas. Y me tiro así, o sea, tirando del frasco, pues 10 años. Pues prefiero coger, esperar 3, 4 años y ya reventarla. Es decir, pues ahora, hacemos 5 libros ya y ya. Y a, no ver si, y a ver si ya se para, ¿no? La cosa. Sí, bueno, yo ahora de todas maneras. Luego el siguiente tengo que hacer es el segundo de cicatriz. Lógicamente, o sea, lo tengo ahí a huevo. O sea, es decir, he acabado este, estoy corrigiendo, el otro está a huevo de caramelo, va a empezar a. Y ahora que estamos con esto, seguido, pero vamos. El reto más difícil todavía para el año que viene es hacer dos, ¿no? O sea, el año que viene tengo que hacer el segundo de cicatriz y el primero de escorbuto. Es bastante difícil, pero bueno, veremos, veremos. Hostia. Tengo un cacho empezado escorbuto. Oye, que últimamente también se hablaba de una película y tal, ¿no? De que eso sí, ya no se sabe. Sí, están en ello, están en ello. Si realmente. Bueno, no lo sé, o sea, como tampoco realmente no he visto, o sea, ni he visto guión, ni he visto nada, no puedo decir. Puede salir algo bueno o puede salir una aberración. Eso es así, pienso yo. No, o sea, es decir, dentro de lo que es escorbuto puedes hacer algo. Creo que hubo una reunión de cierta gente, sí, y tal. Yo. Para hablar un poco del tema, ¿no? Y sí, no sé si saldría algo claro, sí, de ahí o. Sí que había gente. En primer momento había gente interesada, ¿no? En Madrid y tal. Gente interesada, me refiero, pues como todo, si no hay un productor que ponga dinero, no hacen nada. O sea, ya no te hablo de dinero para ti, sino para hacer una película gratis. No se hace. En su día se habló de la película, pero no. ¿Pero por parte de qué director? Que no me acuerdo. Mira, ahora. Ya hablando de una película, hasta con Yusu en vida. Ya se empezó, sí, a hablar. Con Yusu en vida ya en el año 92 o así, ya. Yusu, por ejemplo, era consciente de que había alguno interesado. Que igual era solamente la idea y tal. Luego sí que. Luego ya en el 94 hubo un intento más serio, ¿no? De. Por así decirlo, de hacer la película, que tampoco al final. Y bueno, ya que nos ponemos de películas, son otros proyectos. Es que eso está claro que tarde o temprano va a acabar. Yo tengo una idea de hacer una. Si no me da tiempo, pero una docurícula, haría yo, ¿no? O sea, ni una película ni un documental. Una película documental, ¿no? Es decir, haría un documental con imágenes de ellos y sus voces solo. O sea, ellos mismos te van a contar la historia de escorbuto, sin necesidad de un narrador. A base de. Todo con montaje en plan de voces y audio, tengo bastante, por ejemplo. Y ellos mismos, si empiezas a destripar los audios, sin hacer tampoco, o sea, destripar las frases limpias, ¿no? Ellos mismos ya. Y vídeos, hay muchos más. Bueno, hay más vídeos de los que duran por internet. Los que duran por internet, por ejemplo. O sea, eso sería la novela audiovisual. Eso sería una, ¿no?, docurícula. Eso es una paranoia ya personal mía. Como, para la gente que no le gusta leer ya directamente. Eso es una paranoia personal mía, ¿no? Que me gustaría hacerlo, pues porque. Una película me parece interesante, pero bueno, a fin de cuentas vas a ver actores, lógicamente, pues como es una película. Esto me parece más interesante porque, bueno, aunque sea un montaje mío o el montaje de Mengano, pues a fin de cuentas son ellos hablando, que tampoco estás tergiversando nada, y son ellos imágenes o fotos o el tema es un poco de todo. Es decir, yo qué sé, es que yo, por ejemplo, tengo una imagen de yo estoy hablando, por ejemplo, de cuando lo de Santurce, el impuesto revolucionario y tal. Esa gente, no sé qué, son basura, no les dejo, que no les dejo vivir, que se mueran o algo así, ¿no? Por ejemplo, y me imagino eso, con en plan un montaje de artículos de prensa. Cuando el impuesto revolucionario hubo artículos de prensa de escorbuto destruye Santurce, bueno, Santurce, el Instituto de Santurce, bueno, como se habría habido ahí un acto terrorista, ¿no? Y eso, por ejemplo, intercalado solamente con lo que te acabo de explicar, ya es bastante elocuente, no hace falta decir más, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Un poco, bueno, son un poco locura mía, ¿no? Pero, no, pero ahí está fluyendo todo en la cabeza. Queda, yo te tengo apuntado una libreta ya, por si acaso. Y, ¿una solo? Sí, luego una, claro. Sí, bueno, algo que mucha gente se preguntará, Paco es el único que sigue vivo, ¿no? De escorbuto, el batería y tal, sí. Que bueno, ha estado últimamente, pues ha. Sí, estuvo en el homenaje. Ha estado activo, ¿no? Se hizo un homenaje en diciembre. Luego estuvo en el Repe Rock. En el homenaje de Cuba Escorbuto también, que además fue una pasada. Ahí le tuvimos el placer de verle tocar la batería. Ahí, bueno. Seis temas que yo esperaba menos, y bueno, la verdad que solamente ya el hecho de que empezaran con él ya no queda más cojones fue. No me lo esperaba yo, particularmente. ¿no? Toda la peña ahí gritando a coro, que me recordaba un poco pues a cómo empezaban los conciertos. Yo creo que fue una especie de guiño igual por su parte, ¿no? El empezar con... Y bueno, también te digo que ha grabado Paco una canción. Ajá. Eso no lo sabes, eso no sé. Sí, si sí, bueno, tal. Algo hemos visto por ahí. Y la canta también, por cierto. Canta la batería y, o sea, canta y toca la batería. Eso no sé. Creo que va a ir destinado a alguna... De momento no voy a decir porque no sé. O sea, yo sí que la he escuchado y tal, y la verdad que bueno, sonaba cañón, ¿no? Lógicamente suena actual, o sea, no sí. Si claro. Pretende escuchar la música de Demasiados Enemigos. Lo ha grabado lógicamente, con los músicos que le acompañaron el día del repe, ¿no? Puede ser. Con Gato, bueno, y sí, compañía. Ahora mismo te podría concretar. Carlopa sí que sí, vamos. O sea, luego el bajo no me acuerdo. A mí ahora no me acuerdo el bajo. Y bueno, sí que es curioso porque, bueno, te gusta o no te gusta. O sea, opiniones ya aparte de la gente, ya solamente el hecho de que siga dando ruido, para mí, chapó. ¿Sabes? O sea, aparte que, bueno, que se le ve bastante activo en el tema de... Sí, yo creo que además es un poco igual... Del Facebook y igual, tal. Sí, y... igual un poco más... Pues, igual desde el homenaje, lo que sea, pues igual un poco más ilusionado, pues de que él mismo... O sea, que igual al... ¿Ha visto? Creo yo, que igual no ha sido hasta el momento tan consciente, pero luego, no sé, es una persona, por ejemplo, muy llana. O sea, muy llana me refiero, sí, que no sí, creo sí, que nadie sí. pueda decir, buah... Tiene unos aires, no, pues eso no, nunca, no parece, eso sí que eso es así, ¿sabes? Que diga algo, me invita a una persona ya, digo, tú... Y ese que más derecho tiene, Me refiero a eso. Claro, la gente que critique lo que quiera, ese que más derecho tiene de vender la etiqueta de Scorbuto, porque ese es Scorbuto. Él es el único que ha estado en todos los conciertos. Mira, el tema no se trata, el tema es, yo ahí no me voy a meter, pero sí que la gente igual, ¿no? De que si él mira tal... Por los derechos de los discos o lo que sea, o sea... Es normal. Todo lo que hace él, no, pero es que hay una cosa que no se sabe, por ejemplo, o sea, todo lo que hace él... Él no lo hace para él, lo hace, o sea, él de todo lo que hace... Para todo el mundo. Sí. Scorbuto eran tres son y se hacen tres partes, sí, ¿vale? Sí, sigue siendo tres, para él. Eso igual la gente se lo olvida decirlo cuando... este no sé qué... No, tío, otro cogía y dice, pues si aquí los muertos no hablan, ¿no? Claro. Taca, no, pero yo, los herederos, pom, pom, y eso lo he visto con mis ojos. Sí, sí, sí. Más, sí, o sea, ya no me sí, lo va a decir nadie. No sé, no va a ningún lado, pero que esas cosas siempre se olvidan decir, ¿no? Parece sí, no, como... no, y que mucha gente, pues lo que tú dices, que pensará, vete cobra, a saberlo. No sé qué porta, vale bien, pero... Lo que puede pensar. Es el único que ha estado siempre. Sí, bueno, aparte que bueno, luego es ya que, no vamos a entrar en valoraciones de que, eso es, pero que bueno, no sé qué tenía pero, que haber seguido. Yo, por ejemplo, la vez que los libros lo hice hasta lo que yo considero. O sea, decir, si yo hago una cosa de Scorbuto, tendría que hacer hasta el último disco de Scorbuto. Luego ya lo que considere cada uno es su eso problema. Es yo no tengo que... Yo no puedo hacer la historia hasta que lo que a mí me salga de los cojones, creo yo, o sea... ¿Por qué tengo que hacer hasta...? Y de hecho, cuando hablé con Paco, ya con el libro hecho, me preguntó fue eso, ¿no? ¿Hasta qué año has escrito? Bueno, le digo, hasta el 92. Y se queda así, que lo diga, no, joder. Yo lo consideraba, o sea, yo realmente no lo habría acabado hasta ahí porque lo consideraría incompleto. Claro. Que luego cada uno que piense eso ya es su historia, pero si yo realmente lo corto en el 92 me estoy tragando tres discos o dos, o sea, tres discos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto eso...? O sea, me refiero que tú cuando escribes una biografía no eliges lo que quieres escribir. Se supone que si es de un grupo, pues para las cosas que te gusten habrá cosas que igual no te gustan, o yo qué sé, o sí, eso es un poco relativo, ¿no? Pero es que ese cuento nunca acaba. Claro. O sea, yo en el Facebook, por ejemplo, en el grupo, solo te he colgado una foto de una formación cada... Una vez al mes lo hago, para calentar un poco, que cuando se me quedan dormidos, a ver, pum, una foto de... La formación de Calaño, de Cadencia, ya, eso no lo considero no sé qué. Sí, ya, claro. El otro no sé qué, bubu, y al final dices... Que bien, cada uno te puede opinar. Pero es inevitable. Tú no consideras, tú exactamente, o sea, ¿de dónde vienes tú para no considerar nada? Porque claro. Eso puede hacer igual a una persona decir, igual la llegada, pero, o sea, vives en, yo qué sé, donde quieras. En Groenlandia tienes 15 años y tú no consideras, pues, o sea, no sé, si eso lo tiene que considerar, no sé. ¿Qué opinas? Bueno, es libre. Pues nada, oye, estamos a, nada, que es que llegamos a las 6 de la tarde. Sí. No sé si quieres comentar alguna última cosilla o algo, o pues, no algún sé. Contacto, alguna historia, aunque bueno, sí, ya... Sí, bueno, tenéis la página de la tienda online, ¿no? Que es zona cero, o sea, www.zonaceroediciones.com o al teléfono 94-602-3835, que es el fijo del taller. Y bueno, pues que llamen, o sea, para cualquier cosa o cualquier grupo, lo que sea, que sea, que hablando, ¿me entiendes? Por lo menos hablar no pierden nada, ¿no? O sea, pues ¿cómo nos saldría esto? Pues está, pues igual. Y luego, pues yo que sé, algún grupo que quiera que le vendamos, por ejemplo, material o lo que sea de la tienda, pues tampoco todo sería hablarlo, por ejemplo, ¿no? Ahora hemos cogido recientemente Paralíticos también, para ajá, la tienda, que estuvieron sí. Ahí haciendo una visita y muy bien, vamos, por ejemplo, ¿no? O sea, y lo demás, gracias a ti de nuevo, por segunda vez, ¿no? Gracias sí, a no, ti, por, bueno, como esto va a seguir fluyendo, pum, bueno, yo me imagino que no pasarán 3 años hasta que vuelvas a venir por aquí. Yo creo que el año que viene. Con un poco de suerte, a primero de año estoy aquí con lo de cicatriz. Seguro, ¿no? Seguro. Veremos, sí. Ya veremos. Y porque es que al final hay tantas cosas de las que hablar y comentar que. Sí, bueno, lo que pasa es que también, bueno. Es... A ver, yo, desde luego, que lo que más agradezco es que tengas la labia que tienes. Si me dejas aquí, os aburro. Porque eso facilita mucho las cosas. Os aburro. Aquí me pa, desvariamos, regate, ya sabes, me apaga yo también. No. Pero bien. No, sí, la verdad que no sé. Y también bien. Gracias a Unai y a Noé. Sí, pues, sí, claro. Yo particularmente les doy las gracias pues por todo lo que hacen, ¿no? Que son parte del equipo, digamos. Sí, o sea, son del equipo, ¿no? Vale, chicos, pues nada, vamos a. Ya que voy a poner una de primeros auxilios y tal, y con eso despedimos el programa. Y nada, y si todo va bien, pues volveremos a estar aquí el sábado que viene. Así que vale, es que ricasco, chicos. Igualmente. Y adelante toda esta historia, me cago en regalo. No vas a mencionar porque es demasiado. Venga, que nos vamos, agur. Venga, agur.